Podcast número 9. Primera entrega de la serie Enigmas y Misterios Históricos. Vlad Tepes, el Dr. Torralba y la Fundación de la Orden del Temple. Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. Los misterios y los enigmas se encuentran indisolublemente unidos a la historia. Allá donde existe una laguna en las crónicas, en las fuentes, en los documentos, se muestra la oportunidad para que el misterio aparezca en todo su esplendor. Porque donde no hay explicaciones racionales, la imaginación se adueña de la historia y comienza a dictar sus extraños y asombrosos relatos. Gracias a estos enigmas podemos lucubrar durante horas al calor de una chimenea, trasegando licores espirituosos con el vello erizado y algo de congoja en el cuerpo sobre esos misterios que han llegado hasta nosotros con la forma de bonitas leyendas sin explicación lógica. Como diría el conde Drácula, te damos la bienvenida a nuestra morada. Entra libremente por tu propia voluntad y deja parte de la felicidad que traes. Ya te habrás percatado de que nuestra intención, como siempre, es hablar de historia. Pero hoy también queremos darte un poquito de miedo. ¿Estás dispuesto a que te sorprendamos con estos enigmas históricos? Pues sigue escuchando. En este noveno podcast pretendemos crear una nueva entrega o una nueva serie de episodios dedicados a los misterios y enigmas históricos. Pero estos episodios serán de carácter intermitente, de vez en cuando y cuando se nos vayan ocurriendo temas que pueden ser interesantes y que tengan que ver con los enigmas y con la historia. Como viene siendo habitual, este podcast se graba en el Centro Blanca de Castilla de la Asociación Cultural Fernando III el Santo, de la mano del equipo de Banderer 75. Ya lo sabrás, pero si no, te digo que te está hablando Ricardo Botín para la Tertulia de la Historia. En este podcast vamos a hablar de varios temas unidos por el hilo conductor del misterio y del enigma histórico. Primero hablaremos sobre Vlad Tepes, que seguro que ya sabes que es el personaje histórico en el que Bram Stoker se inspiró para crear a su Conde Drácula. En esta primera sección analizaremos por qué tenía fama de sanguinario y contaremos también algunas de las anécdotas más jugosas sobre su extrema crueldad. Pero si hablamos de Vlad Tepes, no queda más remedio también que mencionar, como ya he anunciado un poquito antes, la novela Drácula, escrita por el irlandés Bram Stoker. Y tampoco nos olvidaremos de mencionar y de tratar un poquito en profundidad la mejor adaptación cinematográfica, Drácula, de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Y también tendremos un hueco para hablar algo más sobre los vampiros en general, que creemos que es un tema verdaderamente apasionante y del que casi nunca nos cansamos de hablar. El segundo enigma histórico seguro que te resulta mucho más desconocido que el del Conde Drácula. Se trata de la extraña y misteriosa historia del doctor Eugenio Torralba y de su más que fascinante y extraño amigo Ezequiel. Seguro que no sabes quiénes eran estos personajes, pues ya te anticipo que para saber algo más de ellos nos sumergiremos en las actas de la Inquisición, en papeles y en legajos con más de 500 años, siguiendo la estela de lo que ya investigó el propio profesor Menéndez Pelayo, quien aseguraba que el doctor Torralba podía viajar por el cielo a lomos de una caña de madera. Suena increíble, pero hoy quiero que analicemos un poquito con nuestros amigos de la tertulia de la historia qué es lo que hay de histórico en todo esto. Y por último, nos detendremos en otro misterio de esos que ya han hecho correr ríos y ríos de tinta. Se trata de la fundación de la Orden del Temple. Porque ya sabes que hay un misterio latente en esa forma en la que se creó una orden en la que apenas eran 9 caballeros que llegaron a Tierra Santa justo durante las cruzadas y durante 9 años, aposentados en los restos del antiguo templo de Salomón en Jerusalén, un importantísimo templo, se tiraron 9 años sin aceptar a ningún aspirante y ni aceptaron miembros para que entraran en esa recién fundada orden de los templarios. Hoy veremos a ver qué es lo que encontraron bajo el templo que les trajo tanto poder y riqueza sin igual. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues empezamos en un momento. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. El año 1462. Constantinopla había caído. Los turcos musulmanes se extendían por Europa con un ejército vasto y superior, atacando en Rumanía, amenazando toda la cristiandad. De Transilvania surgió un caballero rumano de la Sagrada Orden del Dragón, conocido como Drácula. La víspera de la batalla, su prometida Elisabetta, a la que él estimaba por encima de todas las cosas de la tierra, sabía que él debía enfrentarse a un ejército insuperable, de donde quizá jamás regresaría. Los vengativos turcos lanzaron una flecha al castillo, llevando falsas noticias de la muerte de Drácula. Elisabetta, creyéndole muerto, se arrojó al río. Mi príncipe ha muerto. Sin él, todo se ha perdido. Que Dios nos una en el cielo. Sobre más engrubiado. Sufre tu bien, no hay puede fin salvar. Y este blestemata. Hasta y el hecho, lui Dumnezeu. Con este altísimo nivel de intensidad comienza la película Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola. Hemos visto que Vlad marcha a la batalla a combatir contra los turcos. Cuando regresa de la batalla, hemos podido escuchar que bajo engaños su mujer se ha suicidado. Por haberse suicidado, el alma de Elisabetta está condenada. Entonces Vlad entra en cólera y renuncia a Dios. Clava su espada en una cruz y de esta empieza a manar sangre. Y con esta sangre llena una copa diciendo que la sangre es la vida y ella será por siempre mía. La escena termina en un mar de sangre que lo cubre todo. En este primer misterio histórico del que vamos a hablar hoy, quiero que veamos lo que hay de verdad en toda esta historia de Drácula. Y para ello contamos con un invitado que se estrena hoy en la tertulia de la historia. Es Antonio Garavalla, bienvenido. Hola Ricardo, buenas noches, muchas gracias. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿realmente existió Drácula? Sí, claro, por supuesto. Drácula es un personaje histórico, está, pues, en fin, la leyenda, la verdad es que ha sobrepasado al personaje histórico, pero ciertamente existió. Fue un príncipe valaco, su nombre era Vlad III, Vladimir III, hijo de Vladimir II, y bueno, y lo de Drácula es porque su padre fue caballero de la Orden del Dragón. Su padre era Vlad II Dracul. Y en rumano el se pone la terminación en A o en I, en Ea, o sea que Draculea es el hijo del dragón. El hijo del dragón. Ahí viene el nombre de Vlad III. Vamos a introducir también en la conversación a Luis Carlón. Bienvenido, Luis. Hola, buenas. Un saludo a todos los escuchas de las Españas. Luis, te quería preguntar antes, por como un poquito de introducción, ¿qué es lo que hace que los vampiros sean tan atractivos? Bueno, claro, los vampiros. Los vampiros tiene dos connotaciones, ¿no? La connotación novelística, que es quizá la que ha llegado a nuestros días desde el siglo XIX, desde el final de la época victoriana. Hay que ponerse también un poco en ese contexto de ese momento. Y desde luego tiene razón, han tenido un éxito tremendo. Pero el vampiro no deja de ser una de las imágenes, de las formas de expresión del demonio, históricamente. Con lo cual, si en su momento, en esa época victoriana, les gustaba jugar entre el oscuro, entre la luz y la oscuridad, en la actualidad creo que ya no es que guste jugar en la oscuridad, es que se vive en la oscuridad, aunque la gente no lo sepa. Entonces, con todo esto, hoy en día estas figuras no se toman en serio, simplemente funcionan como, de una manera, digamos, las personas las tienen ya asimiladas, forman parte de su vida. No se dan cuenta del lado oscuro. No se dan cuenta, ¿no? El lado oscuro ya lo tienen dentro. Bueno, como este es un podcast de historia, vamos a empezar glosando la figura de Vlad Tepes. Vlad Tepes nace, si no recuerdo mal, en el año 1431, ¿verdad, Antonio? Sí, así es, Ricardo. El año que nos consta en principio es el 1431, parece ser que entre noviembre y diciembre, una localidad llamada, y si hay algún oyente rumano que me perdone por la pronunciación, no hablo rumano, Sighisoara, que curiosamente es Transilvania, estaba en... No es Valaquia, ¿no? No es Valaquia, pero bueno, luego aclaramos un poco porque este tema tiene miga de los principados y tal. Entonces, bueno, Vlad III es, como ya he dicho antes, hijo de Vlad II. Que es el voivoda de Valaquia, realmente. Exactamente. ¿No? Nace ya con el título de príncipe de Valaquia. Y bueno, hay que remarcar... Lo primero, sí me gustaría comentar cómo estaba lo que es la actual Rumanía en ese momento. La actual Rumanía se compone de lo que en su día era el principado de Moldavia y Valaquia. Transilvania en ese momento era otro principado, donde había una colonia de alemanes. Entonces hay un juego, un equilibrio muy delicado entre, por una parte, el Imperio Otomano, los turcos, que están presionando para... Al sur de la frontera, ¿no? Exacto, para entrar en Europa. Y luego, pues, Hungría y estos tres principados de los que he hablado, Moldavia, Valaquia y Transilvania. Entonces es un juego de poder entre unos y otros, de alianzas, de luchas... Y bueno, en ese contexto es en el que nace Vlad III. Claro, Antonio, pero te interrumpo un segundo. Hay ahora mismo en esa zona, en esa época, no digo en la actualidad, sino en esa época, el reino que imperaba sobre los demás era el reino de Hungría, ¿verdad? Sí, Hungría, pero también con gran preponderancia del turco, porque... Sí, bueno, si me refiero a nivel cristiano. O sea, sí, absolutamente, así es. Era un poquito, era el primus inter pares, ¿no? Exactamente. Era el rey de Hungría, y luego los turcos eran la gran amenaza de toda esa zona, exactamente, ¿verdad? Lo cual no evitaba que cuando les interesaba a alguno de estos principados o países hiciese una alianza con los turcos, como de hecho vamos a ver qué ocurre. Muy pronto, durante la infancia del propio Vlad III. Por ejemplo, en aquella época, Hungría y Croacia, a finales de la Edad Media, se unen, ¿no? Y todos los nobles católicos son convocados por Segismundo para que intervengan en defensa del reino de Hungría, del gran reino de Hungría, frente al peligro otomano, ¿verdad? Exactamente. Y esa es una de las cruzadas, se puede decir, un poquito más locales, como pudieron ser aquí la batalla de las naves de Tolosa, que también fue una... tenía la bula de cruzada, ¿no? El propio Papa autorizó que se luchase contra el peligro otomano. Quería hablar un poquito, si os parece bien, de la Orden del Dragón. Muy bien. La Orden del Dragón es una orden que, bueno, es la orden de los Drácul, ¿no? Efectivamente. Yo sí me gustaría aclarar un malentendido histórico, y es que Vlad III no fue miembro de la Orden del Dragón. Ah, pues yo pensaba que sí. Lo fue su padre. Él no llegó a ser ordenado. Lo fue su padre. Él nunca fue miembro de la Orden del Dragón, aunque sí es cierto que vestía con una túnica púrpura, que parece ser que era lo que distinguía a los miembros de esta orden, pero él no llega a serlo. Él, de hecho, es el hijo del dragón, no el dragón. O sea, es Draculea. Es Draculea, ¿no? Claro. No es Dracul. Dracul era el padre. Y bueno, esta orden del dragón, pues, en fin, en latín es Societas Draconistrarum, Es una, perdona que te interrumpa, es una orden católica. Efectivamente. Porque aquí tenemos en Vlad Tepes, o en Vlad III, tenemos una lucha entre ortodoxos y católicos también, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, el propio Vlad es ortodoxo prácticamente toda su vida, pero al final, los últimos días, se convierte al catolicismo. Es algo curioso, pero sí, durante toda su vida fue ortodoxo. Bueno, esta es una orden militar católico-romana, de caballeros, que estaba integrada, pues, por la nobleza centroeuropea, y es fundada en 1408 por el rey Segismundo de Hungría. Y bueno, pues en la Orden del Dragón estaba comprometida, o se obligaban a defender la Santa Cruz, a luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica, y ahí es donde entra el padre de nuestro Drácula. O sea, Vlad II. Vlad II. En rumano, parece ser, aunque yo he leído que debe ser una traducción posterior, la palabra dragón o Drácul se emplea como demonio. Correcto, sí. ¿Pero es por culpa de Vlad? Yo tengo mi propia teoría que os voy a exponer. Claro, hablamos sin saber ninguno rumano, ¿no? Luis, ¿tú sabes rumano? No, Antonio ya ha dicho que no. No te falta saber rumano. Desde antiguo al dragón se le ha relacionado con el demonio. Es lógico. Es lógico y ha ocurrido en todas las culturas. El dragón es la bestia, y es la bestia la que hay que vencer. Y el demonio en este aspecto, pues, es lo mismo, y es una de las cuando nos podemos hacer, por ejemplo, nos llevamos a la mente la imagen de San Jorge y el dragón, en el fondo lo que está haciendo el caballero es vencer al maligno, ¿no? Es una lógica comparación. Bueno, yo tengo una teoría al respecto, con el tema de la traducción de Dracul. Sí, es cierto, yo lo que he leído también es que la traducción de Dracul como demonio es bastante moderna. Es decir, que en su día Dracul era dragón. ¿Qué ocurre? Bueno, pues luego lo veremos, ¿no? Este hombre, Vlad III, que es un auténtico héroe en Rumanía, actualmente, vamos, lo viene siendo a lo largo de toda la historia, pues especialmente desde el siglo XVIII, tenía un enemigo muy poderoso enfrente, que es el Imperio Otomano. Entonces, él tenía, claro, unos recursos muy escasos frente, probablemente, al ejército más poderoso del mundo en aquel momento, que era el Imperio Otomano. Creo que le vino muy bien, el hecho de que se identificase con el hijo del demonio. Es decir, cuando uno de tus recursos más importantes frente al enemigo es infundir miedo, es muy interesante el que te identifique con el mismísimo demonio. Claro, luego veremos claro, más adelante, que cuando el sultán Mehmed llega, pasa el Danubio, y lo primero que se encuentra son bosques de empalados con 30.000 empalados, él mismo no consigue aguantar el vómito. O sea, sí. Eso, luego lo hablamos. Esa guerra psicológica es importante. Versión, luego lo hablamos sobre la reacción. Luis quería decir algo más. Sí, quería contar una anécdota que se sale un poco de la historia. Pero, por ejemplo, nuestro rey San Fernando, que tanta quiebra hizo en el mundo musulmán, la morisma le conocía como Ferdelán, que significaba, por lo visto, o significa algo así como hijo del demonio también. Con lo cual, claro, depende de en qué lugar estés, el demonio es uno o es otro. Pero vamos a hacer una pequeña interrupción y vamos a escuchar al propio Drácula, en la película de Coppola, cómo cuenta su historia a Peter Harker, ¿vale? Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. Bebo vino. ¿Un antepasado? Veo cierto parecido. La orden de los Dracul es un dragón. Una antigua sociedad que comprometía a mis antecesores a defender a la iglesia contra todos los enemigos de Cristo. Esa relación no fue enteramente venturosa. Oh, sí. ¡Esto no es cosa de risa! Los Dracul estamos orgullosos. ¿Qué diablo brujo fue alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre fluye por estas venas? La sangre. Es demasiado preciosa en estos tiempos. Los días de guerra han acabado. Las victorias de mi gran raza no son sino relatos que contar. Yo soy el último de mi especie. Le he ofendido con mi ignorancia, conde. Perdóneme. Por esta época, el hombre fuerte de Hungría era Juan Hunyadi. Juan Hunyadi se encontraba inmerso en una guerra civil que asolaba a Hungría. Por una parte, combatían los partidarios de la reina Isabel de Luxemburgo, que era la viuda del rey Alberto II, y de la otra, los partidarios de Władysław III Jagellón, rey de Polonia. Juan Hunyadi toma partido por la facción polaca y se erige en una especie de caudillo militar. En 1440... interviene en la batalla de... Bueno, es que hemos dicho hablar de rumano, pero claro, hablar en húngaro también esto ya casi más complicado. Más complicado. Entonces, en la batalla de Szeged, Juan Hunyadi fue nombrado voivoda de Transilvania. Mientras todo aquello ocurría, los otomanos optaron por aprovechar la debilidad causada en la guerra civil y invaden Belgrado. O lo intentan, al menos. En enfrentamientos como el de Marcentimre, Gyulafarjefar, Abascapu, o sea, palabras impronunciables. De hecho, creo que el húngaro es de los idiomas en los que más consonantes seguidas pueden ir juntas. El húngaro, el vascuence y el finés o suomi son tres idiomas complicaditos y únicos. Bueno, el caso es que en estas batallas Juan Hunyadi demuestra que es todo un genio militar. En 1443, Juan Hunyadi participa en la cruzada que hemos hablado antes, promovida por el Papa contra los otomanos. Y el avance húngaro fue tan grande que los otomanos no tuvieron más remedio que aceptar una tregua de 10 años. Y es en septiembre de 1444 cuando una nueva cruzada rompe esa tregua. Una vez más, muchos países, en este caso, como es habitual en las cruzadas, optan por retirarse cuando no lo ven bien. Y dejan prácticamente solos a Juan Hunyadi y a Vlad Dracul, que es el padre de Vlad Tepes. Son los que se presentan en la batalla y con un gran contingente, aunque el propio Vlad Tepes ya le cuenta a Juan Hunyadi, dice, aquí lo tenemos complicado, dice, porque en una batalla así, dice, el sultán... Vlad II. Vlad II, sí, es verdad que he dicho Vlad Tepes, eso es. Vlad II le dice a Juan Hunyadi, dice... Cualquier día en una cacería del sultán va con más soldados de los que llevamos nosotros para luchar contra él. Ahí es en la batalla de Bama, en la que el rey Vladislao comete un error y no cuenta con Juan Hunyadi y se precipita un ataque contra los genízaros que termina con su muerte. Y ese es el momento en el que Juan Hunyadi aprovecha para entrar en el Consejo de Regencia y casi quedarse con el poder en Hungría. En estos tiempos es cuando Vlad Tepes es enviado, Antonio, como rehén a Estambul. Exactamente, sí. Bueno, lo que os comentaba antes, que había extrañas alianzas entre unos países, unos principados y otros. Bueno, pues en ese momento lo que ocurría era que Turquía o el Imperio Otomano eran los aliados frente al enemigo húngaro. En ese momento estaban en guerra con Hungría. Esto es lo que mueve a Vlad II a entregar a su hijo, siendo un niño, a los turcos. O sea, no tanto como rehén, sino porque en ese momento los turcos eran aliados de los balatos. Sí, eran garantía de un pacto, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, él junto con otros muchos niños... Creo que su hermano Rau también, sí, ¿verdad? Efectivamente. Solo que este Vlad sigue por el buen camino y el hermano pues se queda... parece que toma por cobardía o por miedo, se convierte al Islam. Que por vicio también. Y de hecho tiene un papel trascendental en lo que es el final de... Bueno, se comenta que el propio Mehmed II les trató como hermanos. Exactamente. Bueno, Murad II. En ese momento era el sultán Murad II, padre de Mehmed II. Parece ser que les cría, les educa como si fuesen sus propios hijos. Es entre 1444 y 1447. Sí, es la infancia de... tiempo que pasa. Tened en cuenta que esta forma... 16 o 17 años. Esta forma de tomar rehenes se hacía en toda Europa, era muy habitual, porque además estabas trabando nuevas futuras alianzas. ¿Por qué? Porque tú cuando coges a un niño, lo llevas y lo educas con tus hijos, a un príncipe, y lo estás educando con tus propios hijos, en el futuro serán las formas más fáciles de hacer una alianza. Claro, pero de hecho, en este caso, sabemos que los dos hijos de Vladimir II fueron a Adrianópolis con los otomanos, pero era muy habitual que se intercambiasen, o sea, quiero decir... Sí, para como garantía del pacto. Como garantía del pacto, pues en este caso otomanos Y Valaquios, pues habría, lo lógico es que, aunque esto no nos ha llegado a nuestros días, se hubiese también mandado a Targoviste algún claro. miembro de la familia del claro, el problema es también que el pacto no era entre iguales. O sea, el pacto eso también, sí, es sí, que sí. era entre... Pero incluso no siendo entre iguales, solía hacerse intercambio de garantías. Era entre señores y bueno, sí, pero sí, es verdad que el principal Valaquios siempre fue un... o casi siempre fue un principado vasallo de Turquía, en fin... Tenían que pagar unos tributos y tal, y posiblemente la entrega de niños pues fuera también en pago por algún favor. Y en ese momento, pues sencillamente porque eran sus aliados en la guerra contra Hungría. Luego se habla también otra cosa, que eso les ha pasado también a todo el que ha tenido rehenes en su territorio, le han acabado haciendo la guerra, esos supuestos pactos futuros que pensaban trabar al final se convierten siempre en ataques, bueno, es porque que... los propios rehenes lo primero que hacen era aprender cómo atacar, lo hablamos en el podcast del Cid, cuando hablábamos claro. de Alfonso VI, cómo aprendió cómo atacar Toledo, les ha pasado a muchos. O sea, claro, conocen las técnicas claro. que utiliza el enemigo, saben cómo desde combaten dentro, y saben cuáles son sus eso puntos. Eso es muy valioso, exactamente. Este, bueno, Vlad III parece ser que traba una gran relación con el que va a ser luego su antagonista, su gran enemigo, que es Mehmed II, el hijo de Murad II. Entonces son criados como hermanos y se da la paradoja de que van a ser enemigos íntimos en el futuro. Luego hay otro tema, que también eso de ser rehenes, sobre ellos recaía una losa, que había habido un antecedente de un príncipe, bueno, un noble croata, creo que recordar, no recuerdo bien el nombre, no lo voy a decir porque no lo recuerdo, aparte son impronunciables también, que le tuvieron también de rehén en Adrianópolis, en Estambul, y su padre no cumplió el pacto. No, lo mismo, Adrianópolis que Estambul, todavía. Pero, perdona, sí, se me ha ido. Sí. En esta época, hasta esto de Adrianópolis. Es el segundo el que acaba tomando. Es verdad, sí, se me ha ido un poquito la pinza. En el caso este, bueno, el caso es que el padre no cumple con el trato y lo que hacen es que le queman los ojos al hijo. Y eso pesa sobre Vlad. O sea, Vlad se siente completamente presionado con esa tensión de si su padre no cumple le van a torturar. La tensión tenía que ser tremenda. Y decían que de ahí viene luego todo su la crueldad de la que luego hablaremos. O sea, es decir, de esa situación en la que se debía sentir completamente presionado y completamente en el punto de mira de los otomanos. Bueno, hay que partir de la base de que el Imperio Otomano no era precisamente un remanso de paz. Es un mundo que se hizo grande precisamente y en gran parte gracias a su crueldad extrema. Con lo cual, la crueldad que se pone luego en la vida de Vladimir III, evidentemente es una autodefensa aprendida en su época juvenil allí, en esa sí, época. A mí sí me gustaría aquí también hacer esta aclaración porque, a ver, cuando se habla de historia es muy difícil analizar los hechos en su contexto histórico. Es muy, muy complicado. Y con los ojos de la época, no con los ojos de hoy en día. Efectivamente. Quiere decir, en una época en la que no existen las democracias, los derechos humanos, los derechos de tal. Pues, en una época en la que todo esto no existe, pues el siglo XV es un siglo extremadamente violento. Extremadamente violento. Es decir, la gente era cruel muchas veces por afición. No es que no se respetasen los derechos humanos, es que había mucha gente que era cruel por diversión. Luego hablaremos. Y en Centro Europa, claro. Yo lo digo porque, a ver, de Vlad III se han contado mil barbaridades. Que era un psicópata, que era un enfermo, que era tal cual. Este hombre es un hombre de su tiempo. Es un hombre de su tiempo, ni más ni menos. No es ningún psicópata. Es un hombre que hace una gran proeza, que es plantarle cara al Imperio Otomano. Lo hace con las armas que él tenía en su mano y lo hace pues como lo hubiera hecho cualquier persona en su época. Bueno, podemos pensar que podía haber sido un poco más o menos cruel a la hora de llevar a cabo los actos que lleva a cabo, pero lo cierto es que, por ejemplo, antes hemos hablado de lo de quemar los ojos. Bueno, es que el padre, Vlad II, el padre, muere apaleado. Mircea, le queman los ojos con un hierro candente y lo entierran vivo. Antes de enterrarle con vida. Es decir que, bueno, pues esto es lo que había, esto es lo que había en aquella época. Entonces, ¿cómo no va a marcar eso la infancia de nuestro personaje? Es decir, ¿cómo no va a ser cruel el día de mañana? Evidentemente, una persona que se cría en ese entorno, pues es fácil que cuando sea adulto no se dedique a hacer el petit pois. Probablemente se dedique a combatir, a luchar, y lo haga de una manera cruel y lo haga con toda contundencia de la que es capaz. Quería decir algo más, Luis, ¿verdad? Sí, no, me parece muy interesante el apunte que ha comentado Antonio de que el siglo XV fue especialmente cruel. Yo le pongo dos causas principales. Una, desde luego, es el terror otomano, no cabe duda, en todo el Mediterráneo. Era una época en la que no solo invadían, sino que además, con toda la piratería que tenían y demás, constantemente estaban haciendo esclavos y arrasando todas las ciudades costeras, etcétera, etcétera. Pero es que además, el siglo XV salimos del siglo XIV, que es el siglo de la muerte. Con lo cual entiendo el siglo de la peste, ¿verdad? El siglo, una época en la que la población, no solo de Europa, sino del Islam, se reduce en unos sitios más, en otros menos, pero podemos hablar del 50, 60%, 40%, depende de la zona, pero claro, la muerte de repente se convierte en algo mucho más cercano. Habitual. Pues y entonces la gente empieza a vivir de otra manera, viven menos ordenados y menos de cara a Dios que se vivía hasta la llegada de la peste. Con lo cual, me parece muy importante separar esas dos épocas de la Edad Media, la anterior a la peste y la posterior. Y precisamente, bueno, creo que estas dos causas son fundamentales para entender por qué el siglo XV fue realmente... Además hay muchos casos, ¿eh? Yo iba a añadir hay muchos casos de Draculeas. Sí, no, luego hablaremos, más adelante hablaremos de Elizabeth Báthory y hablaremos de su marido. Pero una historia, la de Elizabeth Báthory es completamente distinta. Sí, pero es que su marido era, le llaman el héroe negro. Esa sí era una psicópata. Sí, sí, y su marido era el héroe negro por su crueldad en la guerra, es decir, que era lo habitual, y sobre todo en esa zona, una zona más, la zona de los Balcanes y toda esa zona, en la que ha sido siempre muy violenta, ¿eh? O sea, hoy en día sigue siendo gente bastante... Centro Europa en general. Sí, por eso te digo. Cierto. Yo quería añadir que cuando has dicho tú, cuando asesinan al padre y al hermano de Vlad III, cuando asesinan al Vlad II, Drácula, mejor y además, dicho... Y además regresa sin su trono, digamos. Sí, pero lo que quiero decir es que eso es instiga Juan Hunyadi a los boyardos. Cierto, exactamente. Y a los nobles que han dominado siempre esos principados, les instiga para que se los carguen. Es decir, esto es un tema, claro, que es de política rastrera y miserable. Sí. Pero lo curioso de todo es que veremos que luego Vlad Tepes... Lo primero que hace es irse a la corte de Juan Hunyadi. O sea, él no era, él sabía con quién tenía que aliarse, con quién tenía que enemistarse. Es decir, es ese que ordena que maten a su padre y a su hermano, acaba convirtiéndose en su mejor aliado. Sí, pero también hay quien lo paga, que son los boyardos. Evidentemente. Se toma venganza, servida en plato frío. Solo un apunte sobre lo que decía Luis Carlón. Turquía, por supuesto, que era el Imperio Otomano, era absolutamente cruel, como lo eran todos los estados en ese momento. Era una cuestión de supervivencia y era simplemente por la manera de hacer las cosas. Pero sí quiero decir una cosa, y es que cuando Turquía invadía un territorio, se imponía la paz social, es decir, el Imperio Otomano estaba pacificado. Los que vivían dentro de ese imperio vivían con cierta comodidad en cuanto que quedaban a salvo de la violencia que predominaba en ese siglo. ¿Por qué? Bueno, el motivo es muy sencillo. Porque cuando llegaban e invadían, aniquilaban, exterminaban a la oposición, es decir, no quedaba uno, y los que se quedaban, evidentemente, tenían que convertirse y pasar por el aro. Ahora, si te conviertes y pasas por el aro, pues vivirás en unas condiciones en las que sabes que no te van a venir mañana cuatro bárbaros. Porque ya en esta época, es decir, es que te venía un grupo y, o sea, violaban, asesinaban, envenenaban tus aguas, echaban sal en las tierras y tal, es decir, no te olvidabas de ellos para los próximos 50 años. La gente era así. Y lo cierto es que el Imperio Otomano, pues a donde llegaba después de exterminar y acabar con todos aquellos que se les oponían, luego ya sí se imponía una paz social. Y bueno, funcionaba, bueno, de hecho, claro, en fin, es el Imperio Otomano. Claro. Por algo tiene la Primera Guerra Mundial. El poder que tienen y dura el tiempo que dura. Porque de alguna manera algo hacían bien, ¿eh? Ya sabéis que no son santos de mi devoción, ni estos ni ningún otro musulmán. Pero... Antonio, si me permite, yo creo que el Imperio Otomano tuvo una serie de facilidades. Tiene mucha razón lo que dices. Evidentemente fue el imperio más fuerte de esa época y lo fue hasta la derrota en Lepanto. Ahí ya se volaron un poco las cosas, pero hasta Lepanto desde luego eran el mundo predominante en el Mediterráneo y en Europa, porque, bueno, como sabemos, llegaron dos veces a las puertas de Viena, que no es poca cosa. Pero al final su estructura básica era lo que hoy podemos entender como la península de Anatolia, o lo que hoy en día es el estado de Turquía y Oriente Medio. Y ahí realmente lo tuvieron, vamos a llamar, fácil. En el aspecto de lo que se hizo fue mantener las estructuras políticas y judiciales que tenía el antiquísimo Imperio Romano de Oriente, Bizancio, ¿no?, al fin y al cabo, y sustituirles una serie de detalles religiosos y demás, pero al final fue una sustitución. Al estilo, podemos, para que la gente lo entienda, al estilo de cuando los godos entran aquí y se hacen con el poder, pero al final todo sigue funcionando más o menos igual. Pues aquí fue este pueblo, que es el pueblo turco, que es un pueblo de los que vienen de la zona de Mongolia y de allí, de las montañas del norte, que se acaban imponiendo por la fuerza sobre un pueblo que ya existía y que de alguna manera sigue viviendo igual. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se va islamizando y... Pero en ese aspecto, realmente, toda esa zona fue muy tranquila siempre. Quizá en Europa no fue tan tranquila. No, es que, pero también es cierto... Porque en Europa siempre, allá donde conquistaron, hubo levantamientos. Sí, pero también es cierto que la zona de influencia de Europa, que son los Balcanes y centro de Europa, es la zona más violenta también de Europa. O sea, los Balcanes... Muchos de los problemas es que mucha gente se islamizó y siguen siendo islámicos. Aunque sean de origen racial europeo. Por ejemplo, en Albania, Macedonia, ¿qué vamos a decir de Kosovo? ¿Qué vamos a decir de Bosnia? Claro, son territorios con una cantidad de musulmanes que todo esto son... Georgia. Es un desastre que viene de la época del imperio. Sin lugar a dudas. ¿No? Retomando un poquito la historia que estamos tratando hoy, este misterio y este enigma histórico, a Vlad Tepes hemos dicho que en 1448 lo liberan los propios turcos, y le ayudan a recuperar el trono de Valaquia. Exacto, de hecho le ayudan a recuperar el principado de Valaquia. Creo que lo nombran rey directamente. Sí, lo nombran rey. Sí, desgraciadamente lo dura muy poco. O sea, sí, es la primera vez que toma él. Sí, bueno, sí. O sea, yo soy de los que siempre cuando hablo de un personaje, salvo que sea, bueno, tú lo dirás, Vlad Tepes, a mí me parece... Tengo cierto cariño cuando lo estudio. Me parece un grande, un hombre que defendió con ese ahínco... la cruz, me parece un héroe. Bueno, es que además vamos a dejar claro desde ya, yo ya lo he apuntado hace un rato, pero es que es un héroe nacional en Rumanía, es un cid campeador. Bueno, ¿sabes quién reivindicó muchísimo su figura? Estamos adelantando, pero bueno, se puede hablar ya también de esto. Ceausescu. Claro. O sea, Ceausescu lo erigió como el caudillo de la Rumanía eterna. Sí, de hecho, la única película que hay, no sobre Drácula, sino sobre Vlad III Draculea... La película rumana, ¿no? Es una película rumana de los años 70 que se hizo para conmemorar el quinto centenario de su muerte. Yo no la he visto. Yo tampoco la he visto. La verdad, hay una película que luego hablaremos de ella... que es bastante fiel, es una película que se hizo en el 2002, luego hablamos de ella, porque sí que es bastante fiel a la historia de Vlad Tepes, es un poquito, luego al final te explica por qué, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, que esto quiero hablarlo para el final de esta sección sobre Vlad, ¿no? Hemos dicho que eso, la ayuda otomana le sirve a Vlad III para recuperar el trono valaco, y hemos dicho que le dura muy poquito, porque Juan Villandi le expulsa. Creo que son unos meses simplemente lo que está en el trono, y los húngaros pues le expulsan. ¿Y durante 8 años se tira viajando, ¿no? Hay un periodo de 8 años que está, digamos, en el exilio, entonces viaja... Esos exilios que eran súper fructíferos, o sea, porque viajaba, aprendió, conoció otras culturas, se le dio el mundo que no podía tener un tío de Valaquia viviendo en un bosque bosque transilvano, ¿no? Él entiendo, pues que trata de ir recabando apoyos y tal, porque su obsesión era recuperar el principado de Valaquia, cosa que finalmente consigue. Y bueno, pues durante 8 años, en fin, no se sabe muy bien dónde está, pero sí está en la zona y pues va intentando recabar apoyos de los principados. Yo por lo que he leído, cuando va a la corte de Juan Hunyadi, Juan Hunyadi no se fiaba de él. Pero cuando le empieza a contar cómo son los otomanos, cómo luchan, lo que sabe de ellos, se da cuenta, joder, es que este tío me viene mejor como aliado que como enemigo. Encuentra que es útil para su causa, por los conocimientos que tiene. Le nombra consejero, de hecho, para estos asuntos. Entonces, vamos a pasar un poquito al ascenso ya al poder definitivo. Sí, de yo también iría a esta etapa, al periodo del... Exactamente. De 1456 a 1462, que es cuando toma por segunda vez el Principado de Valaquia. Y digamos que es cuando es la época más fructífera en lo político y desde luego la más fructífera pues para el Principado, ¿eh? Pero para situar a los oyentes, vamos a explicar cómo quien pone al príncipe, o sea, quien ordena matar a Vlad II, que es Juan Hunyadi, se cansa de ese príncipe títere que ha puesto en Valaquia. Exactamente. Entonces ordena, allí evidentemente las desapariciones son como son. Solamente no recuerdo cómo murió, pero le cortarían, le sacarían los ojos, te podrían enterrar vivo, cualquier cosa. Entiendo de una manera algo molesta, probablemente, sí. Nada, no murió en la cama. Nada de las costumbres de la época. No murió en la cama. Seguramente resultase algo molesto. Sí. Entonces, en ese momento, Juan Hunyadi decide que va a poner a Vlad Drácula. Vlad III le impresiona, le nombra consejero, ve que tiene grandes conocimientos sobre los turcos y bueno, como le es útil, pues le apoya pues para que llegue al Principado. Y ahí cuenta entonces, también con la, perdona que te interrumpa, sí, Antonio, cuenta también con la ayuda de la familia Báthory, de la que hemos hablado, que luego son los antepasados de Elizabeth Báthory, que eran príncipes transilvanos, ¿no? Efectivamente, era una familia transilvana, ¿eh? Y yo aquí vamos a distinguir dos etapas de este principado. Hay una etapa, vamos a llamarla, en la que resuelve asuntos internos, ¿eh? Arregla las cosas de fronteras para adentro, y luego una segunda etapa en la pacifica que su territorio, empieza a arreglarlas de las fronteras hacia afuera. Entonces, en la parte... Es la época en la que el mito empieza a coger fuerza de la Efectivamente. Pero bueno, en lo que son los asuntos internos, yo sí quiero contar varias anécdotas, que bueno, anécdotas, no sé. No sé hasta qué punto esto es real, porque lo cierto es que hay varias versiones de la historia. Bueno, hemos contado hace un momento cómo muere el padre y uno de los hermanos de Vlad III, ordenado por el propio Juan Hunyadi, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, pues los boyardos tienen una intervención importante en el deceso del padre y del hermano, y él pues parece que va a tomarse venganza contra los boyardos. Quizá hay que explicar que los boyardos eran... De la nobleza tradicional. La nobleza tradicional, sí. Ortodoxa. Eran como unos caciques, eran más o menos como caciques locales, ¿no? Lo podríamos asimilar para que lo conozca a los clanes escoceses. Digamos que tenían una serie de derechos de vida y muerte sobre sus territorios. Y cobraban impuestos y era una gente muy poderosa. Pero muy poderosas porque los reyes de Hungría se lo permitían, ¿no? Evidentemente. Bueno, porque ellos eran anteriores a los reyes. Sí, pero es decir, que eran... O sea, si no había un rey por encima que les controlase... Claro, el rey al final estaba para controlarles. Claro. Entonces, incluso aquí en España lo hemos tenido, ¿no? La época en la que la nobleza era más poderosa que el rey y siempre había problemas. La nobleza tiene que estar por debajo del rey, sino pues la injusticia segura, y este caso pues era un caso clásico de estos. Bueno, pues esto yo lo se puede interpretar de varias maneras. Yo sí sé que Vlad Tepes, un matiz. Vlad Tepes es realmente Vlad Chepes, es como se pronuncia en rumano. Eso sí que... Chepes es empalador. Es porque como supongo que ya... Yo creo que es una palabra, turca. Sí. Sí, pero por lo visto en rumano, yo sé que... Los turcos le llamaban el señor empalador, ¿eh? El señor empalador. Los turcos le llamaban el señor empalador, sí. Es que, pero hay otro término en turco para denominar. Sí, Chepes creo que es una palabra rumana. Y de hecho, además, decimos siempre Tepes. Chepes es como... O sea, Chepes, no es como una TSH, ¿no? De hecho, se lo he consultado a un conocido que tengo, es cocinero. Que es rumano. Porque Rumanía es un gran país. Lo cierto es que mucha gente identifica a Rumanía con lo que vemos en España de los rumanos, y no es cierto, no es cierto para nada. Rumanía fue un gran país, en esta época estamos hablando de él, lo fue, y a día de hoy, pues bueno, un gran país, de gente luchadora, un gran país con un gran problema, pero tiene una gente luchadora y... Con la población gitana, tiene un gran problema, pero lo cierto es que, en fin, fue un gran país, quizá ha venido a menos, pero que sigue habiendo una gente pues estupenda y extraordinaria. Y bueno, y le comenté precisamente lo de Vlad Tepes, me dijo, no, Tepes no, Chepes. Incluso sí, eso sí que lo había oído. Me escribió el nombre, el Chepes, la T, sí. con un rabito debajo, que es como se pronuncia, y me explicó, en fin, el origen de la palabra. A lo que íbamos, asuntos internos que resuelve Vlad III cuando toma el poder. Bueno, pues el tema de los boyardos, él, digamos que tenía esa espina clavada por la muerte de su padre y de su hermano, y... Una teoría dice que se quiere tomar venganza y se la toma contra los boyardos. Bueno, lo cierto es que hay una matanza de boyardos, sí. Hay una gran matanza de boyardos. También hay varias teorías de cómo acaba con esos boyardos, cómo mueren. Podemos pensar que lo hace o bien por venganza, o bien porque él era consciente, que es es mi tesis personalmente, él era consciente de la amenaza de Turquía. Es decir, es un país que con unas ansias expansionistas, el Islam siempre lo ha tenido, y lo tiene. Era consciente del peligro que tenía a la misma puerta de su casa, y necesitaba obediencia ciega en su pueblo. Yo lo que creo es que los boyardos, que eran pues eso, la nobleza tradicional de Valaquia y de Moldavia, cuando les pide obediencia, muchos de ellos, pues bueno, eran los caciques, algunos se oponían, otros le contestarían con largas y tal, y este hombre decide dar un golpe en la mesa, y el golpe en la mesa pues es la matanza de los boyardos, a los que, bueno, pues varias teorías, les invita a un gran ágape. Lo de Pascua, ¿no? La cena de Pascua. La cena de Pascua. Que acaba, pues, en fin, unos dicen que con todos empalados, otros dicen que les envía a hacer una ruta, una peregrinación terrorífica. Sí, 130 kilómetros a pie y sin parar. En la que van muriendo muchos de ellos. Y luego está la teoría ecléctica, que habla que mató a los más viejos, que no podían llegar andando hasta los 100 y pico kilómetros, claro. Y que los jóvenes fueron andando sin parar y al ritmo de látigo, a 134 kilómetros creo que hay de distancia, que de hecho es el castillo que hoy en día en Rumanía se enseña como el castillo del Conde Drácula. O sea, y les hizo reconstruir esa fortaleza, la reconstruyeron los propios... El castillo de Ponari. Exactamente. ¿Y qué ocurre? Que los pocos que sobreviven, pues tienen una obediencia ciega hacia su príncipe. Pero fíjate, ciega. Antonio, date cuenta que esto, estamos hablando que son 3 siglos después de la campana de Huesca. Es algo muy parecido, o sea, tienes Ramiro II, me parece, el rey de Aragón, el que invita a todos los nobles y los va matando de uno en uno. Es que no es algo solo que ocurre. Es que en historia comparada nos damos cuenta de que era, en fin, es que ese siglo fue así. La gente era así, era cruel pues por vocación y porque es lo que veían y es lo que, en fin, es lo que había, no había otra cosa. No, y es que era no había otra forma, manera de hacer las cosas. Era la única forma de dominar. Efectivamente, ¿no? Es que... uno no podía ser blando, no podía ser blando. Entonces, bueno, pues esta es una de las cosas que soluciona, ¿no? El conseguir el apoyo de los boyardos y lo consigue pues por las malas. Antonio, y luego los también. Los que sobreviven le apoyan ciegamente. También hay un tema que, de hecho, también esto nos explica ya que los problemas étnicos que ha habido en Centro Europa no son cosa nueva, con los sajones, ¿no? Con los sajones. Alemanes en Rumanía. Hay una colonia alemana en Transilvania, efectivamente. Y son los que a los que también. Con la que también tiene sus más de hecho, creo que mata 30.000 de ellos en una. No recuerdo si era en Kronstadt. No, bueno, es sobre todo en Brasov y en Sibiu. Sí, sí, pero bueno, que en alemán, que es que luego en alemán se llama Kronstadt y luego otro, bueno. y Hermannstadt. Igual bueno, es que estas ciudades, estas zonas suelen tener 3 nombres, que son en alemán, en húngaro. Y en rumano. Pues en el caso de estas dos ciudades, lo que hace es que prácticamente dicen que empala 30.000 sajones, o sea, porque se niegan a pagar impuestos. Uh-huh. Y también es cierto que también les acusaba de ser los que fomentaban el que a su padre le hubieran. Uh-huh. Todo esto, es que toda esta parte, como tú has dicho, Antonio, todo se basa casi, es una especie de venganza particular. Sí. A ver, una cosa que también es muy importante para analizar la historia de Vlad III. Lo que llega, la historia que se cuenta de él, la historia que llega a nuestros días, llega narrada precisamente por esos colonos alemanes transilvanos que eran enemigos aférrimos de Vlad III. Es decir, lo que sabemos de Vlad III, o gran parte de lo que sabemos de Vlad III, es lo que nos cuentan ellos. Es decir, que en buena parte todo el problema era un problema de impuestos. Sí, efectivamente, sí. Pero claro, hay que pensar que los que están narrando la historia son sus enemigos. Lo que quiero decir es que. Todo lo que se cuenta de él, que son se cuentan auténticos disparates, pues a veces hay que cogerlo con mucho cuidado y hay que analizarlo porque también se cuenta pues que celebra una cena para mendigos, gitanos, tal cual, mete a un montón de gente en una sala, les pregunta, ¿queréis acabar, después de haberles dado una gran cena, haberles agasajado con vinos, con tal, ¿queréis acabar con el sufrimiento en vuestras vidas y tal definitivamente? Sí, sí, por supuesto que sí, mi boidoba, mi boiboda. Bueno, pues, ¿qué hace? Que cierra las puertas, prende fuego y acaba con todos. En fin, una especie de limpieza étnica que hace... Sí, hay varias anécdotas. Puede ser verdad, puede ser mentira. Estas cosas nos llegan por básicamente por los colonos alemanes, que eran sus grandes enemigos. Hay otra eso, lo he visto, yo no recuerdo si lo he visto en un documental o lo leí hace tiempo, que es un poquito, también es un poquito de populismo, pero también se habla que su pueblo estaban encantados. Sí. O sea, ellos sabían que mientras me porte bien, no haga nada, no cometa un delito y haga lo que dice Vlad, yo estoy encantado porque hay paz, no hay robos, no hay delincuencia, no hay problemas, me defienden de los enemigos. O sea... Claro, se empieza a convertir ya en una figura un tanto mitológica. Por ejemplo, supongo que habéis oído la historia de las 121 monedas de oro. Sí. 121 monedas de oro. Cuéntala para pues, que lo digan los oyentes que no la conozcan. Un comerciante que pasa por las tierras del Principado de Valaquia, al que, bueno, pues le llevan el carro 120 monedas de oro. Se la roban, desaparecen las monedas, y entonces sabe que se las han robado en una localidad, en un pueblo muy concreto del Principado de Valaquia. ¿Qué hace el comerciante? Pues acude al voivoda, a Vlad III, le cuenta lo que ha ocurrido y le dice: vuelve mañana por la mañana, que tu problema estará resuelto. ¿Qué hace Vlad III? Lo primero, acude al pueblo y les dice: si no aparece el ladrón, prendo fuego al pueblo. Y no queda ni uno vivo. Y el ladrón aparece. El ladrón aparece. Supongo que delatado por el resto. Aparece el ladrón y la recién. Efectivamente. Bueno, de hecho, bueno, sigue contando la historia. No vamos a reventarle la mitad. ¿Qué hace Vlad III? Coloca en el carro un saco con 121 monedas de oro. ¿Eh? Y al día siguiente, cuando este comerciante ha recuperado su carro y sus monedas y va al palacio, al castillo, ante Vlad III, conoce al ladrón, al que le ha robado las monedas, y Vlad III le pregunta: ¿todo en orden? Dice: bueno, todo en orden, pero hay 121 monedas, me sobra una. Y Vlad le contesta: bueno, pues eso es lo que te ha salvado la vida, porque al ladrón le voy a empalar inmediatamente, y si te hubieses quedado con esa moneda, correría la misma suerte que el ladrón. Es decir, que se le atribuye, puede ser cierto o no, puede ser parte de la mitología, se le atribuye una serie de acciones ejemplarizantes, crueles, como no puede ser de otra manera, pero ejemplarizantes, en las que lo que pretende pues es que la gente se comporte, tenga un comportamiento recto, que no se robe, que no se engañe, que no se defraude. Antonio, te iba a pedir que cuentes también la de la copa de oro, que esa es de las mejores. La de la fuente con una copa de oro, claro. Esa es buenísima, que dejó, la historia. Dejó una copa de oro en una fuente en la que todo el mundo iba a beber y utilizaba la copa para beber, pero jamás nadie se atrevió a robar la copa de oro, porque hay de aquel que la robase. Pero es que otra cosa. De hecho, sí. No. Es que yo lo que hay una versión de esa historia que decían que tenía, que eso ya es que me lo imagino más como en Drácula de Bram Stoker cuando se convierte en lobo. O sea, decía que tenía unos cascabeles de plata, que si alguien robaba la copa era capaz de oír el tintineo y corría detrás del ladrón para matarlo directamente con sus propias manos. O sea, y podía oír a kilómetros de distancia el tintineo de la copa. Sí, sí. O sea, es folclore en formación, o sea, eso es pura mitología. Pero pura bueno, mitología. Y pues al final es lo que también eso es lo que le convierte en un héroe. Sí, es para claro, muchos. Claro, sí, no, es que lo era y lo es, ciertamente. Que otra cosa que os quería comentar, pues a raíz de esto, precisamente, parece ser que nunca los turcos consiguieron en las batallas capturar a ningún valaco con vida. Nunca. Y es otra cosa que se cuenta que lo mismo, puede ser leyenda, es probable, pero se cuenta que nunca les capturaban con vida. Y a uno de ellos que le capturaron moribundo, porque cuando ya se vio atrapado, se clavó una espada en el estómago y estaba ya agonizando, pues los turcos le preguntaron: pero bueno, ¿por qué os matáis antes de caer en nuestras manos? Y este hombre les comentó: por el miedo que tenía a su voivoda. A Vlad III. Era mejor suicidarse. Prefería morir que ser capturado prisionero y luego aparecer con ya, vida. Que te soltara, claro. A ser empalado. Si te sueltan los turcos después de haber sido cogido prisionero, para que nos demos cuenta de que es carne de empalamiento. ¿No? Después de estas purgas o de este, en fin, restablecimiento del orden interno en el Principado, en fin, la obediencia ciega que tiene del pueblo. El pueblo adoraba a Vlad y le adoraba y le temía. Le tenían un miedo espantoso, con razón, además. Sí, Luis, ¿quieres decir algo? No, sí, yo considero que esta época que ha contado Antonio como la época de la pacificación interior, y desde luego quizá tenga razón en lo que dice de que fueron los sajones los que crearon o comenzaron a crear y luego probablemente los otomanos siguieron con la misma historia. La leyenda es una época crucial para entender su figura, por lo que nos ha llegado a nuestra época. Anécdotas como la que hemos contado de la copa de oro o la de las 120 monedas, hay centenares. Centenares que se han seguido pues por tradición popular, seguramente. Y bueno, no hay más que buscar un poco por ahí, se encuentran y todas por la misma línea y bastante ejemplarizantes. Bueno, otra. Pero hay un tema que no quería que se nos olvidase, cuando toma Brasov, precisamente, ¿no? A la gran colonia sajona. La del día de San Bartolomé, de 1459. Que es la primera referencia que tenemos de empalamiento masivo de Vlad III, se produce un hecho que hay gente que lo duda, pero bueno, es un hecho que es el que da pie a todo lo demás. Se dice que ese día él se quedó comiendo entre... Rodeados, sí, de empalados, ¿no? De empalados, sí, sí. Y que además, en vez de beber agua, bebía la sangre de que escurría de los cuerpos. Yo no digo que sea verdad, yo digo que esa historia es la que... Sí, la que sale toda la que demás. Efectivamente. Exactamente. Luego, además, el tema de los empalamientos, decían que es que un hombre no muere y automáticamente, bueno, según le empalan, porque están dos días. Sí, sí, no era una muerte especialmente cómoda. No, y aparte, ya hay una cosa que lo he visto en un documental de la BBC que ya es aterrador, en la que sale una historiadora que es bastante famosa, es presentadora de televisión en Inglaterra, y sale con una estaca para empalar y dice, el que era malo le empalaban por el lado puntiagudo, pero el que era muy malo le empalaban por el lado romo. Y era todavía mucho peor. Es que realmente los empalamientos no se hacían con estacas puntiagudas. Sí. Porque la estaca puntiaguda era difícil que te mantuviese vivo. Rápidamente rompía el cuerpo por dentro, y entonces de lo que se trataba es que entrase con un supositorio. Que sea. Sí. La ley de la gravedad. Es la forma más decente que me ha podido decirlo. Sí, sí, sí. De hecho, yo después de 2 semanas preparando esto no encontraba la forma de explicarlo bien. Que se deslizase hasta el fondo, digamos, ¿no? Desde, sí. Bueno, pues ya sabemos, desde el culo, al fin y al cabo, al salir por la boca. O como se diga. Y claro, si no te rompía ningún órgano vital, ni pues simplemente estabas ahí enganchado y lo que tardas es en poner. Exacto, sí. Era una muerte sin duda. Era una manera cruel de matar, desde luego, pero bueno. Yo preferiría hablar un poquito después. Te voy a interrumpir un segundo, porque quiero añadir algo a lo que ha contado Luis. En la noche de San Bartolomé, o sea, el día de San Bartolomé es muy dado a las matanzas, porque años después, o sea, en 1572, en Francia, se mataron también a no sé cuántos miles de hugonotes en una sola noche. No sé si es el calor del mes de agosto. Bueno, el calor siempre ha sido propicio a la guerra. O sea, es muy curioso que hay varias matanzas en San Bartolomé. En invierno se piensan las guerras en la chimenea y en verano se ejecutan. Y en verano hay que ponerlas en práctica. ¿Querías añadir algo más, Antonio? Sí, no, bueno, yo sobre el tema del empalamiento, en fin, la técnica más o menos ya la hemos explicado. Y nada, sí, pero yo creo que más adelante hablamos del tema, porque ya digamos que en el final de la historia, cuando los turcos por fin invaden Valaquia y se hacen con la capital. Pasamos de la fase de pacificación. Sí, me gustaría contar un episodio. Pues, entonces, lo que curioso, vamos a pasar ya de esa pacificación, bueno, interior, que es como se hace, ¿no? A la segunda etapa del Principado, que es ya la guerra con el Imperio Otomano. Exactamente, exactamente. Una vez que ha puesto orden dentro del país, Vlad III. Con su viejo amigo enemigo, Mehmed II. Efectivamente, con su medio hermano, ¿verdad? Sí. Bueno, pues se convierten en enemigos íntimos, efectivamente. Entonces, él ya como voivoda de Valaquia toma varias decisiones. En primer lugar, pues... Hombre, lo primero que hace es aliarse también con Matías Corvino, rey, claro, de Hungría. Sí, lo primero que hace es la guerra a los colonos alemanes de Transilvania. Va contra ellos, va contra los húngaros. Esto busca asegurarse una ruta comercial con Europa Central. Y claro, esto es curioso porque primero ataca a los alemanes y a los húngaros, y una vez que les ha atacado, quiere una alianza con los alemanes y con los húngaros frente a los turcos. Es decir, después de matar a los suyos, viene a pedirles ayuda frente al enemigo. ¿Qué ocurre? Porque dice, hombre, pues mira, no, te vamos a dejar solo. Sí, pero a Matías Corvino sí que se alía. Sí, se alía con él. Pero lo cierto es que Vlad, básicamente, en la lucha contra el turco va a estar casi siempre solo. Cierto. O sea, casi siempre solo. No tiene ayuda ni de polacos, ni de húngaros, ni de... Es que Matías Corvino le apoya nominalmente, pero luego le deja tirado en las batallas. Efectivamente. Es una lucha muy desigual, en la que, pues, él, pese a tratar de conseguir alianzas, pues casi siempre va a estar solo. Entonces, él intenta llevar la guerra también al otro lado del Danubio, intenta extenderla fuera, atacando ya directamente a los otomanos. Y bueno, ahí sí, cuando le montan, por ejemplo, en 1461, que le hacen una trampa, le invitan a cruzar el Danubio para parlamentar con un emisario del sultán, y ahí es una trampa para atacarle. Él finge que cae en la trampa y lo que hace es que acude con un contingente de caballería. Había dejado de pagar los tributos a Turquía, es decir, porque ya hemos dicho antes que venía a ser una especie de el principado valaco, venía a ser una especie de vasallo de Turquía, siempre. Un protectorado. Efectivamente, siempre, pues oye, tendrían sus obligaciones tributarias, de darle pues cada cierto tiempo el dinero que fuera, en fin. Y el dejar de hacerlo, claro, y efectivamente en esta, cuando tienen esa especie de trampa, se presenta con lo que debía y algo más, pero además también se presenta con una buena tropa de caballería detrás y se descarga también a casi todos. Él lo que siempre trata de evitar con el Imperio Otomano es la lucha en campo abierto. Porque, es decir, la desigualdad numérica era espectacular. O sea, estamos hablando de... Es un país... El Principado Valaco tiene, pues, a lo mejor 300,000-400,000 habitantes en esta época, de los cuales, bueno, ha diezmado a lo mejor un 10% con las purgas internas. O sea, puede haber matado a unos 30,000-40,000 habitantes de su principado. Dejar la población. Claro, para, en fin, porque de alguna manera... O sea, son pocos y buenos, y muchos y malos. Sí, porque sí. No puedes estar con el enemigo dentro, con gente conspirando dentro. Entonces, una vez que hace limpieza, tiene pues una población entre 300,000-400,000. Claro, a ver, hay batallas en las que él a lo mejor tiene pues unas 22,000 personas en la tropa y los otomanos vienen con 120,000, 150,000. O sea, la desigualdad es terrible, terrible. Por eso las técnicas, luego se hablará más adelante, supongo, de cómo combatían. Es una guerra de guerrillas, es una guerra de guerrillas, evitando siempre la guerra en campo abierto, la batalla campal. Yo os iba a preguntar cómo luchaba, o sea, cómo es, lo habéis introducido ya directamente vosotros. Luego hace otra cosa, que es la guerra bacteriológica, ¿no? Eso se cuenta, sí. O sea, mandaba enfermos a contagiar a todas las tropas... enemigas. Eso se cuenta también, quizás sea mito, pero bueno, no cabe duda de que ahí está. Era un tío, eso era guerra de guerrillas, guerra psicológica, sobre todo también el tema de los empalados, los bosques de empalados es la mejor guerra psicológica que se puede hacer. Tierra quemada, si iba, también iba retirándose para poder siempre buscar un territorio en el que combatir con comodidad. Sí, incluso y a la vez movilizaba poblaciones enteras. Se llevaba todo, un poco, solo vivimos aquí también un poco la Reconquista, y realmente es muy efectivo en estos casos. Yo sí quería apuntar varias cosas, que es, y volviendo a lo mismo, sobre lo que se dice actualmente, de la crueldad, de Vlad III. Durante la Guerra de Independencia Española, a partir de 1811, en la Guerra Española contra los franceses, que me parece un gran ejemplo en cuanto a que combatimos al enemigo de una manera semejante, en guerra de guerrillas. Porque, bueno, no se podía combatir. Sí hubo batallas, bueno, está Bailén, hay batallas campales, exitosa como la de Bailén, que es la primera derrota que tiene Napoleón en toda Europa, la primera derrota que tiene. La tiene aquí en España, la batalla de Bailén. Bueno, al margen de eso, normalmente la guerra contra el francés es la guerra de guerrillas. Sí quiero decir una cosa, que esto lo cuenta Reverte en ¿qué novela es? ¿La sombra del águila? No. Es la del psicópata de Cádiz, cuando asedia Cádiz. Sí. Bueno, nos saldrá enseguida. Los españoles eran extremadamente crueles con los franceses que caían en sus manos. Hay grabados, que si uno busca un poco lo puede encontrar. Por ejemplo, parece ser que los españoles jugábamos a los bolos con las cabezas de los franceses. Se llama el asedio, la novela. El asedio, correcto, el asedio. Bueno, pues jugábamos a los bolos con las cabezas de los franceses. Se les mutilaba, se les torturaba, en fin. ¿Por qué? Pues porque cuando estás en inferioridad de condiciones, tienes que sembrar el terror entre los enemigos. Es una de tus armas más importantes. Es cruel, es inhumano, pero es efectivo. Y cuando lo que se trata es defender a tu patria, pues si no tienes las mismas condiciones que el enemigo, porque las tropas están desorganizadas, inferioridad numérica, etc., pues tienes que luchar con las armas que tú tienes. Entonces, una de ellas es el terror. Desgraciadamente es así, pero es el terror. Entonces, lo de este hombre no es algo inédito. Es decir, siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho, en todas las guerras. Y se sigue haciendo. Solo quería decir eso, en fin, que querías añadir algo más. Aparte de la forma de combatir de Black Earth. No, bueno, aparte estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que el concepto de guerra ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Es cierto que la época de Vlad Dracula pues le tocó luchar de esta manera, en plan forma de guerrilla y con el terror. Pero no era tampoco era lo habitual. La guerra generalmente hasta el siglo XVIII era una guerra entre ejércitos en los que normalmente la población civil no formaba parte del combate. Es quizá las primeras guerras napoleónicas son las primeras que meten de lleno a la población civil como parte del conflicto, ¿no? Que la hacen sufrir. Claro. Cuando no son dos naciones o dos reines o dos monarquías al mismo nivel las que combaten, sino que es un mundo como es el Islam el que se te está enfrentando, ya no estás hablando de un combate entre iguales ni un combate entre caballeros, estás hablando entre un combate entre la libertad y la esclavitud. Sí, por la supervivencia. Por la supervivencia. Claro. Todo cambia, por eso también en nuestra guerra frente al Islam pues ocurrieron casos parecidos. Y si me apuras, la guerra contra los franceses no es una guerra de España contra Francia, sino que es una guerra de la tradición española frente a las ideas revolucionarias que vienen de Francia. Estoy de acuerdo. Entonces tú no estás combatiendo contra el francés, estás combatiendo contra una imposición de otro mundo, que además ha venido de manera déspota, de manera chulesca, de manera prepotente. Pues los franceses llegaron aquí y no jugaban a los bolos con las cabezas, pero sí jugaban con nuestras señoritas. Sí, sí, absolutamente. Y claro, todo eso, desvalijando todo eso, que si tú siembras eso, al final recoges lo que recoges. No, es decir, absolutamente de acuerdo. No quería profundizar en los motivos de la guerra de independencia, que estoy completamente de acuerdo contigo. Además, te lo he puesto en bandeja, ¿eh? Sí, me has dejado votando. Vamos a volver otra vez. Simplemente hablaba de la estrategia que seguían las tropas españolas, pues porque no quedaba otra. Vamos a retomar el tema que está ocupándonos hoy, que es el de Blas Tepes, o Chepes. Sí, sí. El 11 de enero de 1462 le manda una carta Vlad a Matías Corvino diciéndole que ya lleva cortadas 24.000 cabezas de otomanos. Y le manda, como prueba de ello, dos sacos, o varios, no sé si dos, llenos de narices, de orejas, de cabezas. Y decían que incluso tal terror provocó que se marchaban. O sea, la gente salía corriendo incluso de Estambul y todo, salían huyendo por puro miedo a que llegara este salvaje. O sea, porque hasta para ellos era un salvaje. Pero sí que es cierto que Mehmed colapsa, ya no soporta más esto, dice, vamos a montar el mayor ejército que pueda, manda 150.000 soldados. Se habla de 150.000. Todo esto, sobre todo, es cuando Mehmed II se planta ante Trgoviste, que era la capital de Valaquia, y se encuentra con 20.000, que no, 20.000, 24.000, hay diferentes versiones, de empalados, de los cuales se cree que el 80% eran otomanos, y el otro 20% había un poquito de todo. Era variopinto. Y entonces, este mes me dijo, yo contra el demonio, claro, contra el demonio no puedo combatir. Claro. Bueno, yo sí me gustaría contar aquí, por lo menos lo que yo he leído al respecto, que es la entrada de... Sabes que los musulmanes, bueno, los otomanos, utilizaban a los genízaros como tropas de asalto, eran, digamos, la punta de lanza, eran la guardia pretoriana del sultán, pero una infantería muy bien formada. Sí, sí. Exacto, eran... Genízaros originalmente... Los carniceros eran más especializados. Era el pago que hacían las familias cristianas que estaban dentro del Imperio Otomano. Tenían que dar al hijo mayor al sultán para que se convirtiese en guardia. Eso es de origen eslavo, ¿no? Eso fue posteriormente. En esta época ya probablemente sí. De hecho, los genízaros acaban incluso ya creando una sociedad tan fuerte entre ellos que solo sus hijos podían entrar. Pero en los primeros tiempos lo que hacen es, que es un poco lo que comenté antes, de que no toda la sociedad de la Anatolia era musulmana. Claro, sí, había muchos cristianos. Entonces, uno de los pagos que obligaban los otomanos era que el hijo mayor de cada familia cristiana pues entregado. Y eran cuerpos de élite, ¿no? Y se les hacía, claro, se les convertía en cuerpos de élite de pequeñines, se les entregaba recién nacidos y ya se les criaba y se les hacía un cuerpo específico para defensa del sultán. Bueno, pues cuando por fin consiguen conquistar, bueno, conquistar realmente no, porque lo cierto es que habían abandonado la ciudad, Vlad III, sus tropas, sí, porque es parte de la estrategia, la ciudad es vacía, porque si no, pues lo contrario hubiera sido un sitio a la ciudad que hubiesen acabado perdiendo por cuestión de tiempo. Sí, pasó un poquito como le ocurre a Napoleón en Moscú. Le pasa igual que a Napoleón en Moscú. Cuando entra Napoleón en Moscú, dejan la ciudad vacía y empiezan a quemarla, pues claro, entonces... Está vacía, pero lo cierto es que para entrar en la ciudad hay que atravesar un bosque, y cuando los genízaros, que entiendo que eran carniceros bien curtidos en la guerra, se encuentran con lo que se encuentran, lo primero que le dicen a Mehmed II es no se acerque a la ciudad, por favor, porque nosotros no hemos sido capaces de llegar a entrar. Sospechaban que no había nadie, pero en el bosque, bueno, lo que se encontraron pues fue eso. Efectivamente, no había árboles, era todo estacas, ¿no? 20.000 empalados. Además, Vlad III era muy dado a hacer formas geométricas, a hacer círculos, tal, y círculos concéntricos. Entonces, dependiendo más, decían que dependiendo de la importancia del empalado, le ponía más al centro o más al exterior del... Incluso en el empalamiento había clases. Entonces, bueno, pues lo que era la ruta, y Mehmed II, pues, que también creo que estaba bastante curtido en estos temas y creo que no sabía muy bien lo que era el miedo, pues decide entrar. Y lo cierto es que no solamente no se espanta, sino que de hecho cuando ve la obra de Vlad III, siente cierta admiración y cierta envidia por lo que hace este hombre, porque claro, se queda impresionado. Entonces es cuando comprende la labor que está haciendo, de terror, de sembrar terror entre sus tropas y tal. Probablemente pensó, ¿cómo no se me habrá ocurrido a mí? ¿Por qué no se me habrá ocurrido a mí? Porque el panorama debía ser, pues en fin, De hecho, la guerra cambia. La guerra cambia cuando Vlad decide hacer una operación de comandos encabezada por él mismo y decide entrar al campamento de los otomanos a matar al emperador. Y se visten de soldados otomanos y entran, pero por esto se equivocan. No se equivocan de tienda. El caso es que, bueno, fallan y tienen que salir corriendo. Y a partir de allá, el sultán se da cuenta de que esto no se gana con batalla. La verdad es que era un hombre que se las sabía todas. Hay otra historia que supongo que Antonio conozca, que es estando en su castillo de Poenari, hizo salir a todos sus... Salió él con todos sus hombres y lo que hizo fue cambiarle las herraduras a los caballos. Ah, para que pareciera que volvían en lugar de que se iban. Entonces, entraron los otomanos, ahora estaba nuestra, entrando por dentro, y cuando llegaron allí... Se encontraron a todos dentro del castillo. Esa es muy buena, ¿eh? Eso es pura estrategia. Sí, correcto. Seguramente todas esas cosas ya las había hecho alguien antes, pero es que este hombre era capaz de hacerlas todas. Y que la gente picara, o sea, aunque supieran que supieran esa estrategia, a nadie se le había ocurrido que pudiera aplicar. Una cosa muy importante. Se le puede llamar de todo, efectivamente, pero la lealtad que este hombre, que su pueblo tenía este hombre, no se consigue solo con el miedo. Y realmente hay muchas anécdotas que nos dan a entender que su pueblo era muy leal, con lo cual estaba muy leal. Sí. Yo, bueno, respecto al tema del bosque, de los empalados, de los 20.000 empalados, sí quiero hacer una analogía. Porque es que mientras estaba preparando el programa me he acordado varias veces del tema de la revolución de los gladiadores, de los esclavos en Roma. Espartaco. Y la Vía Apia, efectivamente. Es decir, imaginad la Vía Apia con 6.000 crucificados a un lado y otro. Claro. Bueno, yo creo que el panorama no puede ser muy distinto al de los empalados. La muerte por crucifixión es otra muerte terrible, terrorífica, también de 2 o 3 días. De hecho... sabéis que los clavos se ponen en la altura de la muñeca, exactamente, para que el peso del cuerpo no rasgue la carne, exacto, y normalmente cuando eras piadoso pues le rompías las piernas. Eso era un favor que hacían al reo, romperle las piernas. Antonio, ya te anticipo que estamos preparando un nuevo podcast en el que hablaremos de eso, porque queremos hacer uno sobre la pasión, para ya aprovechando la Semana Santa y la Cuaresma, sobre la pasión de Cristo, o sea que ese es el próximo que queremos hacer. Vamos a ir adelantando un poquito, porque sí que vamos a ir también Un último apunte, Ricardo, sí. Ya que es un programa culto, este es un programa culto, hacer simplemente una mención a Joseph Conrad y el corazón en las tinieblas, a la película Apocalipsis Now. Bueno, al final cuando lo mismo, un régimen del terror cuando por fin localizan al coronel Kurz, el que haya visto la película o haya leído la novela sabe de lo que hablo, pues, en fin, no es nada nuevo, nada nuevo. Yo quería avanzar un poquito en el momento, vamos a ir ya porque además quiero hablar un poquito de vampiros, todavía no hemos hablado de vampiros. Entonces, vamos a hablar de esa trampa ya que le organizan, le falsifican cartas. Entonces, hace el sultán lo que se da cuenta es que mientras esté Vlad III gobernando en Valaquia, lo tiene muy chungo. Entonces, lo que decide hacer es lo siguiente: vamos a falsificar unas cartas y vamos a hacer creer a Matías Corvino que le está traicionando. Y en ese caso, lo que hace es que, bueno, pues Matías Corvino cae en la trampa, se cree la historia y manda a detenerle. Y en ese momento, cuando las tropas turcas se dirigen a... que es Radu, el hermano de Vlad, el que se dirige a tomar la fortaleza de Poenari, dicen que su mujer estaba allí en la fortaleza, la princesa, que no era Elisabetta, ni mucho menos. Sí, era la muy buena. Elisabetta, es más fácil de pronunciar. Sí, sí. Entonces, le llega una flecha de un arquero que diciendo... Bueno, esto va un poco con lo que comentaba yo antes de la lealtad, ¿no? Este era un arquero que estaba con su hermano Radu, con las órdenes del sultán, y... Sí, trató de ayudar para que salga corriendo la princesa. Le lanzó una flecha diciéndole que iban a por él. Claro. No, iban a por ella. O sea, no, realmente, o sea, Vlad está detenido. Lo que dicen es, princesa, salga usted corriendo que vienen a... Budapest. Claro, vienen los sultanes. Claro, el problema es que ella piensa que está todo perdido y se tira por la... toda buena balaca, antes de ser capturada, prefiere suicidarse. Claro. Y de hecho dijo una frase tal que así, dice, prefería pudrirse y ser comida por los peces... Del río Arges, sí, a ser capturada por los otomanos. Bueno, leyenda que toma en la película, en el guión de la película, de hecho, Francis Ford Coppola, que es una leyenda preciosa. Y bueno, no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Probablemente sea una historia cierta. Vamos a poner, para hacer un pequeño descanso, vamos a dejar que los oyentes escuchen un trocito de la película en la que cuenta Vlad, le cuenta a Mina Harker, le está explicando cómo ocurrió la princesa, cómo murió, cómo se suicidó. Vamos a parar aquí, hacemos un pequeño descanso y seguimos ahora, ¿vale? ¿Princesa? Siempre hay una princesa. Con deslizantes vestidos blancos. Y su rostro. Su rostro. Es un río. La princesa es un río lleno de lágrimas, de tristeza y congoja. Hubo una princesa. Elisabetta. Era la mujer más radiante de todos los imperios del mundo. El engaño humano se la arrebató a su antiguo príncipe. Saltó hacia su muerte en el río del que has hablado. En mi lengua materna se le llama Arges. Río princesa. Bueno, sabemos que Vlad fue liberado de su cautiverio en 1474 y nadie se pone de acuerdo en cuál fue el motivo por el que le liberaron. El caso es que con su alianza con el príncipe Esteban Báthory de Transilvania le permitió volver a invadir Valaquia y recuperar de nuevo el trono. Pero al marcharse Báthory y el resto de sus apoyos se quedó prácticamente solo. Aquello provocó que los boyardos valacos se aliasen de nuevo con los otomanos, que en este caso era el príncipe Radu, hermano además de Vlad. Penetran en Valaquia los otomanos y los propios boyardos no defienden y dejan pasar hasta que los turcos quieren colocar además a un voivoda que sea Besarab III y le hacen una emboscada a Vlad. ¿Cómo ocurrió esta emboscada, más o menos? O sea, ¿tú crees que ocurrió, de hecho, Se dice que murió en diciembre de 1476, Antonio. Sí, la fecha es correcta, parece ser que es la que manejamos todos, ¿no? ¿Pero diciembre... tú crees que realmente murió ahí? Bueno, hay quien cree incluso que no murió. Eso sí dice, ¿no? Hay quien cree. De hecho, toda la historia incluso... que vamos a hablar ahora viene de ahí. Que sigue caminando por el mundo. Por el Valle de las Sombras, ¿no? Lo cierto es que, en fin, cuando Esteban Báthory vuelve a Transilvania y se queda una vez más solo frente al enemigo turco, ya esta vez pues no pudo ser y, en fin, sucumbe. ¿Cómo? Bueno, pues hay varias teorías sobre la muerte o la no muerte de Vlad III, ¿eh? Una de ellas es que muere durante la batalla, ¿eh? Muere durante la batalla, parece ser que a manos de los infieles boyardos. Otra versión dice que son sus propios guardaespaldas quienes le asesinan. Cosa que yo no puedo creer, me resulta... En fin. Bueno, también se dice que en un momento dado, con la confusión de la batalla, creyeron sus hombres que... Claro, esa es la tercera versión. Y yo es con la que me quedo, porque era un hombre realmente ingenioso y que siempre se había ido librando, había conseguido esquivar a la muerte. Nato, efectivamente, era un hombre pues, muy ingenioso y que la verdad es que se le daba muy bien escabullirse de la muerte, siempre que podía, pues que efectivamente huyó vestido con las ropas de un soldado turco y son sus propias tropas las que, al pensar que era un turco, le matan. ¿Eh? Esa sería la más novelesca. Mm. Y de hecho es la que no sale en ninguna película ni novela que he leído. O sea, no se cuenta nunca, pero para mí sería la forma más novelesca de morir. Yo creo que está a la altura del mito y personalmente es con la que me quedo, porque en fin, como hay que... Bueno, sí, se puede elegir una de ellas. Si no, Nevero, evento gato. La puerta 3, me quedo con la puerta 3. Sí, sí. Esas son las tres teorías de la muerte, pero luego hay una cuarta teoría que es que es hecho prisionero durante esa batalla. Eso, esa es la teoría de la tumba napolitana. La, ¿no?, tumba napolitana. Es decir, se supone que hay una tumba en el monasterio de Snagov, en la que cuando van en un momento dado a desenterrarlo... Esto es en 1931, cuando se abre esta tumba. Y ahí no hay nada, más que huesos de animales. Hay huesos, ¿no?, de animales, sí. Entonces, la leyenda dice que, bueno, que los monjes no querían tener enterrado a una persona tan mala como Vlad. Pero lo cierto es que también es increíble. Tampoco acaban diciendo dónde lo entierran. Con lo cual, lo que está claro es que su tumba está vacía. Claro, eso significa que sería el no muerto que sigue por ahí. Pero luego está también la teoría, Luis, de la tumba napolitana, ¿no? Sí, en la iglesia de Santa María de la Nova. Además esto ha sido bastante reciente, ha sido un grupo de científicos... Sí, no, es una chica lituana, creo que es... Letona, sí, Erika, ¿no?, Estela, se llama. Sí, hacía doctorado, es doctoranda. Que bueno, que tiene cierta lógica, porque allí está el sepulcro de una de las hijas de Vladimir III. Sí, que se casó con un príncipe napolitano. Con un príncipe napolitano, y han encontrado una tumba junto a la del príncipe napolitano y la hija. No pone Vladimir III, pero está su escudo, ¿no? Claro. O sea, se supone que Vlad no muere en la batalla, sino que... Esta teoría nos diría que fue capturado, que fue llevado probablemente pues a Constantinopla y... Perdona, es Estonia, es la Universidad de Tallinn, ¿eh? Es Estonia. Sí, sí. Es la que ha hecho la investigación. La verdad es que y es una chica que es doctoranda, que ni siquiera... Bueno, ahora ya digo yo que será doctora, porque al menos ha hecho un descubrimiento que es la leche. La verdad es que no quiero faltar al respeto, porque Estonia, Letonia, Lituania, cada una tiene sus diferencias e importantes. Y ya lo que no sabremos es que si fue liberada... Sí, dicen que pagó un rescate el gobierno, ¿no? Sí, pero esto ya se dice como si lo digo yo. O sea, quiero decir, no hay ningún dato al respecto. Pudo ser incluso que muriese allí prisionero y luego se trajese su cuerpo. Porque yo no me creo, por ejemplo, que le liberasen, que acabase en Nápoles... Y que muriera de viejo. Y acabase tomándose café. Y tranquilo, ese... sí, bueno, tomándose expresos. Café expresamente, ¿no? Bueno, en aquella época, pero... sí, dándose paseitos por la bahía de nada. No me lo imagino, ¿no? No tenía pinta de aguantar un poco, dos o tres días, no, tranquilo. El culo inquieto. Sí, sí. En cualquier caso, ya a título de colofón, por terminar con la historia de Vlad III, sí me gustaría decir que... En mi opinión, fue un héroe, no es un psicópata, es un hombre de su tiempo, como he dicho ya muchas ocasiones, Hay tres grandes hitos en la lucha contra el Imperio Otomano, que es el Lepanto, por supuesto, la defensa de la isla de Malta, todas estas cosas darían para un programa entero, y la defensa de Valaquia frente al Imperio Otomano. Bueno, y por desgracia... Y las cruzadas. Por supuesto. No, pero bueno, se refiere más a partir del siglo XIV. Son tres grandes hitos, más o menos contemporáneos, y desgraciadamente la historia de Vlad III pues queda muy relegada por la novela, por el personaje que crea Bram Stoker. Si no, yo creo que hubiese sido uno de los grandes hitos históricos, pero es que el personaje novelesco lo sobrepasa, o sea, lo fagocita Bram todo, Stoker, que fagocita nunca la historia habla, del personaje. Ahora hablamos de él, pero Bram Stoker nunca habla de Vlad Tepes. O sea, en ningún momento lo menciona de la novela. Exactamente, yo que estoy de acuerdo con Antonio en casi todo, en este caso no lo estoy. Porque creo que, no voy a decir que no sea un personaje extraordinario, Vlad Tepes, pero creo que hay muchos personajes extraordinarios que se les ha comido la historia. Y a este, precisamente, por medio de la novela... Sí, la literatura... Le ha rescatado. Le ha rescatado, y ya en Rumanía, Rumanía, como decimos en España... es un personaje popular, creo que desde siempre. Siempre lo ha sido. Pero bueno, evidentemente... Es el Cid, es lo que decías antes, Antonio, es el Cid romano. Le ha puesto en el candelero a nivel mundial. ¿Y cuántos personajes de este nivel hay? En España tenemos cientos y no les conoce nadie. Sin lugar a dudas. O sea, con lo cual, creo que aun siendo el mismo personaje, aún es verdad que Bram Stoker no habla de él en ningún momento, pero lo deja caer. Son dos historias paralelas que Bram Stoker se que pueden sobrevivir juntas, evidentemente, y por separado. Bueno, una cosa que sí me gustaría apuntar: la novela de Bram Stoker, Drácula, ha estado prohibida en Rumanía hasta el año 1992. Hasta 1992. Sí, esto es sorprendente, el detalle. Porque ellos sí tienen claro quién se inspira al personaje de la novela y quieren separar radicalmente el personaje histórico, que es héroe nacional, de el otro personaje novelesco, que es una novela apasionante, una maravillosa obra de la literatura universal, pero que, en fin, no tiene nada que ver con el personaje histórico. Antonio, tiene que ser complicado, porque me imagino los miles y miles de turistas que van a Rumanía a ver el castillo de Drácula. Pero probablemente a ver la almena del castillo de Poenari, desde donde se lanzó. Pero probablemente el fenómeno turístico de sea. Nombre sea impronunciable. El fenómeno turístico. Es una batalla. Pero yo creo que el fenómeno turístico es bastante reciente, de verdad. Yo no creo que antes del estreno de que se estrenase la película de Francis Ford Coppola hubiese mucha gente que pasase por Rumanía. Sí, porque las películas ya no para visitar el castillo de Drácula. Pero es que simplemente dudo mucho que fuera por Rumanía. Rumanía no era un sitio especialmente agradable para un turista occidental. Correcto. En la época hasta que murió Ceausescu. Bueno, coincidir en el tiempo, la película Yo creo que... Lo que pasa es que la película sigue pareciendo que es de hace dos días. No parece que tenga 20 años. Esa es la diferencia. Que parece que Ceausescu murió hace un montón de años y que esta película está hasta hace cuatro días. Y realmente la película tiene 20 años o 20 y tantos. Yo la he visto precisamente con motivo de este podcast y hay que reconocerlo, es un peliculón. Es un peliculón espectacular. De las películas que no envejecen. Yo os quería plantear, sobre todo, vamos a hablar de la novela y luego la hemos también comparado un poquito, si queréis, con la película. La novela, lo estamos hablando durante el tiempo que hemos puesto ese trocito de la película, la novela no es una novela en sí, es decir, es una recopilación de telegramas, cartas, diarios. La técnica narrativa es que en el siglo XIX nadie había escrito así. No soy ningún experto en literatura, yo no sé si es el primero que lo hace. No, es el primero. Yo antes te lo he comentado, Ricardo, en esa tertulia offline. Tuve ocasión de leer la novela mientras preparaba el examen de selectividad. Ya estamos en la tercera, edad, hicimos selectividad y lo cierto es que uno estaba acongojado ante el examen, pero no podía, empecé a leer la novela y no podía despegarme de ella. O sea, realmente engancha, y lo cierto es que la técnica narrativa es esa. Claro. En ningún momento hay una narración directa de los hechos, sino que digamos que compone la historia con recortes de prensa, Antonio, con diarios de distintos personajes, de Mina Harker, de Jonathan, leído, es tú imagínate que abres un baúl y te encuentras cuatro o cinco diarios, las historias clínicas del psiquiatra, los telegramas, las cartas, y a partir de ahí tú vas leyendo. Exacto. Y vas armando la historia en tu cabeza. Y qué bien hecho está, qué bien hecho está. Pero está la historia está tan armada. Mm. También es cierto que, bueno, que usa... es muy curioso además porque, por ejemplo, cuando Mina Harker escribe, no escribe con el mismo estilo que escribe Jonathan Harker. Claro, son diarios, entonces cada uno tiene su personalidad. Está muy elaborado. Y su forma de escribir. Sí he leído que hay varias lagunas y tal a lo largo de la novela. Yo, personalmente, cuando leí, me fascinó. O sea, es la típica novela que la lees del tirón. Que una vez que abres, cometes el error de abrir... De empezarla. De levantar la tapa, ya no te despegas de ella. Y yo, en mi opinión, es una de las... grandes novelas de la literatura universal, independientemente de que se le etiquete como terror gótico. Es una de las grandes novelas, está muy bien leer La fiesta del chivo, 100 años de soledad, pero de verdad que hay que leer Drácula porque es una de las grandes, bueno, grandes es novelas movimiento, es movimiento de la literatura romántico. Universal. Y... No es como Espronceda o Larra, pero es romanticismo también. Es el movimiento romántico del siglo XIX, que bueno, en Inglaterra es más eso, el terror victoriano, el terror gótico, muy el estilo de Edgar Allan Poe y todo eso. Y luego en España, bueno, también Becker también escribe historias de terror. Sí, sí, exactamente. Pero las leyendas de Becker es lo mismo, ¿no? O sea, al final son historias de terror, es parte, pero sí que es cierto que al lado de una del estilo, por ejemplo, de prosa española del siglo XIX romántica, que son mucho más historias mucho más lineales, aquí el problema, a mí lo que me gusta de esta de Bram Stoker, de la novela de Drácula, es que es la forma de narrarlo, es totalmente distinta. Es lo que os digo, es que es revolucionario. Es revolucionario, sí, absoluto. Y ya digo que no, creo que no hubiera nadie hasta entonces que hubiera escrito parecido. Eso de cogerte un baúl lleno de historias de los abuelos. Imagínate la situación, llegas a un desván, te encuentras el baúl y empiezas a leer. Se me erizan los cuatro pelos que me quedan. Además, menuda historia. Imagínate la historia, que empiezas a leerla de tus abuelos o tus bisabuelos, les pasó esto. Y empiezas y alucinas. O sea, y además, en ningún momento él cuenta que he encontrado estos diarios, sino él simplemente empieza a describir, bueno, empieza con eso, con las cartas de Jonathan Harker, cuando le manda el conde Drácula, le ha contratado para comprar unas propiedades en Londres, y le mandan a Rumanía a terminar de cerrar el trato. De hecho, empieza en la estación de Múnich, que de hecho hay un principio que en el podcast de La órbita de Endor lo narran al principio, un podcast espectacular que hacen sobre Drácula, y narran cómo es el principio alternativo que al final Bram Stoker desechó porque rompía la línea, o sea, el ritmo de la novela, y entonces al final se publicó como un añadido a posteriori, como un cuento independiente. Y es cuando está en Múnich en la noche de Walpurgis. Sí. Y entonces hay una mujer que acaba de ser enterrada después de suicidarse, bueno. Y es como pensaba que empezara la novela. Y acabó diciendo, bueno, es que esto rompe el ritmo, porque claro, el resto de la novela la voy a contar. Esa, como si fueran retazos de diarios y de cartas, y todo esto me está matando la trama principal. Entonces, al final el cuento es espectacular. Lo he leído entero, después de oírlo en La órbita de Endor, y dices, hostia, es que esto es algo... O sea, ese sí que da más miedo, ¿eh? Te voy a decir una cosa que igual que la novela en sí no da miedo, o sea, excepto el momento en que el barco con Drácula llega al puerto y sale el lobo, ¿cómo se llama el barco? El Demeter. Ya. A Cardiff. Llega al puerto y en ese momento sale el lobo. Realmente naufraga, claro, ¿no? Llega el lobo, se encuentra en el barco abandonado, solo está el capitán del barco atado al timón. Y además, ¿cómo reproduce la historia del barco? Con el diario de bitácora, tal. Empieza con la noticia del periódico. Ha habido la gran tormenta del siglo. Novelón. Ha llegado un barco sin gobierno, sin pasajeros, salió un perro corriendo, el perro era un lobo, que era Drácula, precisamente. Y ya cuando empiezan a leerse el cuaderno de bitácora, dice, hemos pasado Gibraltar. Han desaparecido tres marineros. Cada vez estoy más asustado. Claro, Drácula va alimentándose de la sangre de esos marineros, ¿sabes? Espectacular. O sea, es algo alucinante. ¿La película? ¿Qué os parece? O sea, Francis Ford Coppola, ¿verdad? Hablamos. A mí la película me parece extraordinaria, como he dicho antes. Yo la verdad es que no tengo la suerte que he tenido otro de haber leído la novela. Bueno, mañana puedes empezar a leerla, o sea que... Pero la verdad es que y te vales en tres días, además. No está dando ganas. Pero bueno, la película sí. La película me parece en todos los sentidos, sobre todo me parece una historia de amor, sobre todo. Una historia de lealtades y deslealtades que acaban en desencuentros y oscuridad, y finalmente con la muerte parece que vuelve la luz. Bueno, eso es una historia espectacular. La novela es una de las principales novelas góticas. La película tiene su punto, sobre todo es bastante... Pero yo quería también mencionar un poquito una historia, que por ir avanzando también un poquito, no vamos a encasillarnos solo en la película de Coppola, que ya hemos ido poniendo trozos. Ahora se está escuchando de fondo una ópera basada en El vampiro de Marzner. Es una ópera basada en la novela de Polidori, El vampiro. ¿Habéis leído la historia de Polidori, del vampiro? Yo no he tenido. Es una historia muy bonita, porque es una historia de viajes, o sea, es un personaje que se va de viaje con un conde, el conde Radner, creo que es algo así, o Rund, no lo recuerdo exactamente. Entonces, y de viaje van muriendo gente, al final es el vampiro, es este conde. Y Polidori escribe la novela en un reto que hablan de... No sé si habéis oído hablar del año sin verano. No, en ese verano ocurrió en 1816, del 16 al 19 de junio. Sí, claro. Se reúnen Lord Byron, la película Remando al viento, ¿no? Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, Polidori. Entonces dicen, bueno, como hace malísimo, vamos a cada uno a hacer un libro de terror, una novela de terror. En Ginebra, en Villa Diodati. Una vida en la que ya habían vivido, bueno, pues Milton, Rousseau, Voltaire, todos amigos de Luis Carlón. Muy amigos. Muy buena gente. El caso es que, bueno, que era un sitio que atraía mucho a escritores. Y en este caso, como eran noches de tormenta, días de tormenta y de lluvia, se decide, vamos a hacer una historia de miedo con el tema de las tormentas. Y al final solo la escriben, al final la terminan nada más que Polidori y Mary Shelley. Mary Shelley hace Frankenstein y Polidori hace el vampiro. Lord Byron empieza varias cosas. No sé si llega a terminar incluso... no recuerdo exactamente, pero creo que termina alguna novela. Algún cuento, sí. Más que novela, un cuento largo. Pero el tema es precioso, eso de cómo se reúne un montón de gente a pasar miedo. O sea, eso es lo que... Sí, además tiene la peculiaridad esa, ¿no? Que fue el año aquel de la oscuridad, entonces oscuridad, de frío, era un poco apocalíptico ese año y bueno, pues proclive para ello. Volviendo al tema de la película de Coppola, me gustaría mencionar una cuestión que se habla mucho de si es o no es fiel a la novela. En el caso se le voy a preguntar a Antonio. Antonio, tú que has leído la novela y has visto la película, ¿te parece que es fiel a la novela? La película es bastante fiel a la novela. Introduce quizá algunos elementos que no se contemplan en la novela, pero lo cierto es que la película... Yo creo que la única diferencia básica es la historia de amor entre Drácula y Mina. Pero, por ejemplo, que no existe, en realidad es violada por el vampiro. Bueno, violada, ¿no? Es violada, es obligada a que le chupe la sangre. En la película se da a entender que se ha enamorado de Drácula y que ya se deja. Claro, en cambio en la realidad de la novela no es así. La novela es violada y nunca le pone los cuernos a su marido. Esa es la gran diferencia. La novela es una mujer virtuosa y en la película tiene sus dudas. Pues por eso, porque realmente se ha llegado a enamorar del vampiro. Claro, pero eso es porque ya lo estamos viviendo desde la perspectiva... Digamos que enlaza con el tema de la reencarnación, es otro tema que está presente en esa película, de la Elisabetta, esa del amor que se ha tirado al río y tal, que ha cruzado océanos de tiempo, dicen en la película, ¿verdad? A mí la película me parece un peliculón, me parece una obra maravillosa, una gran película, a la altura del director... La banda sonora me parece monstruosamente buena. Y creo que hay un Gary Oldman que se sale en la película. Me parece un peliculón, de verdad. Un peliculón, sí, una de las grandes películas. La he visto un montón de veces, no sé, 6, 7 veces, muchísimas veces. Tengo la banda sonora. Y ahora hace tiempo que no la escucho, pero bueno, está animando el podcast también. Es que además forma parte un poco de nuestras vidas, porque a los que somos un poco aficionados a escuchar programas de radio en internet o tal, es la banda sonora de cantidad de historias, que siempre suena de fondo. ¿Sabéis bien que con Iker Jiménez o con tal? Sí, sí, cualquier cosa de miedo, claro. Siempre sale. Pero ¿sabéis además que las bandas sonoras hoy en día decían que es la música clásica del siglo XXI? O sea, sí, wow. Hoy en día no hay compositores de música clásica salvo los que hacen bandas sonoras. Entonces estas son las bandas sonoras que pasarán a la historia, y estoy seguro que dentro de 100 años se hablará del compositor polaco, de cuyo nombre no puedo recordar, y además tiene un nombre también impronunciable, que la compuso, se hablará de él como uno de los grandes clásicos. Es espectacular, la banda sonora es espectacular. Y hay más películas sobre, no te digo sobre Drácula, que no voy a entrar porque el tema ya de hablar de la Hammer, de hablar de la Universal, de Bela Lugosi, a mí me supera. O sea, yo de hecho, les voy a ser sincero, yo no he visto, yo creo que de Bela Lugosi he visto una, a Christopher Lee le he visto haciendo de Drácula en trocitos de películas. Es que yo creo que el Drácula clásico aporta muy poco a nada. Luego en esos Dráculas clásicos, que sobre todo son cinematográficos, utilizan ciertos personajes de la novela de Bram Stoker, pero les utilizan así como quieren, y se va de, sí, con el tiempo se va desvirtuando. Hay una película de la Hammer, creo que es de la Hammer, la que sale Christopher Lee haciendo de Drácula, en la que directamente, como decían, hacen un intercambio de parejas. Entonces Peter Harker, Jonathan Harker, es pareja de Lucy, y el marido de Lucy se hace pareja de Mina. Hace una tontería, un intercambio de parejas, muy del siglo XXI. Cambiar los nombres de las personas de la novela, algo ridículo. Sí, sí. Una historia como esta solo tiene sentido Si se la trata con seriedad. Y os voy a preguntar una cosa, ¿habéis visto la película Nosferatu? Sí, pues la de Murnau. Sí. Esa sí que, esa tiene una historia por detrás. De hecho, se hizo John Malkovich. Quería hablar también de esa película, La sombra del vampiro. Explícalo tú. Sí, no, bueno, sí, en fin, la película de Murnau es una de las obras maestras del expresionismo alemán, con esos juegos de sombras que había en las paredes y tal. Y que, por cierto, utilizan el nombre Nosferatu porque no podían utilizar el nombre de Drácula. Eso parece no ser derechos. Efectivamente. No, bueno, ellos sujetos a derechos de autor. Ellos ruedan la película, como era muda, ruedan la película siendo Drácula y con Drácula y todo. ¿Qué ocurre? Que hay alguien que la ve en Alemania y le escribe una carta a la viuda de Bram Stoker. Y dice, señora viuda de Bram Stoker, le están robando su claro, es que la novela de época victoriana, que es finales de 1800, muy finales, y esta película era el principio de 1900. Claro. Luego los derechos de autor seguían vigentes, claro, y no pudieron llamarla Drácula, así que le pusieron Nosferatu. Nosferatu. Y el protagonista es el conde Orlok. Bueno, parece un personaje muy peculiar. Dicen que el actor que firma esa interpretación no era él, sino que era un vampiro. Que era un auténtico vampiro. Verdadero. El tío, desde luego, de hecho, bueno, es que en esto hay una leyenda, porque parece ser que Murnau también pertenecía a una orden secreta, que estaba enemistada contra la orden secreta a la que pertenecía Bram Stoker. Vaya, o sea, vaya, pues la Golden Dawn. Algo, no sé si sería la Golden Dawn, ¿no? Pero esto es una historia que tiene también hasta casi para hacer un podcast. ¿Sabes? O sea, eran todo esto, bueno, este tipo de ocultismo. Sí, si enlazamos esto con las órdenes secretas y tal, ya creo que da para muchísimo, sí, sí, más, y se perdería esencia. ¿Sí? Ah, claro. Al final la esencia principal de Drácula es la cuestión de la sangre, el atrapar la sangre ajena. Eso lo han hecho, se ha hecho prácticamente en todos los pueblos a lo largo de la historia, sobre todo los pueblos antiguos. Es una forma de hacerte con el alma del enemigo derrotado. De ver la sangre del enemigo. Perdona, Luis, que te voy a interrumpir un segundito. Cuando hablamos de Nosferatu, uno de los productores, que también era otro ocultista, esotérico, dicen que por esto luchó en la Primera Guerra Mundial, y en Croacia, un pastor croata le dijo que él era hijo de un vampiro, de un no muerto. Y fue el primero que le empezó a contar la historia de los vampiros, y entonces se le moló mucho y dijo, hay que hacer una película. Claro, leyó la novela y le gustó y dijo, bueno, pues se hace, total, no se van a enterar. Lo típico de... Así que pueden procrear también, ¿vale? Sí, sí, sí, sí, o sea, es... Bueno, bien. Estabas hablando, Luis, de la sangre. Sí, bueno, aquí el tema un poco de fondo. Historia del no muerto, eso es... sería para otro programa también, ¿no? Hablar de almas perdidas y de entes. ¿Y por qué no hablamos un poquito de Elizabeth Báthory? Yo, perdón, antes de acabar con este tema, sí me gustaría apuntar una última película. Ed Wood, una película de Tim Burton. Bueno, sí, es buenísima. De alguna manera está indirectamente relacionada con el tema que hablamos. Ed Wood es, para mí, es la gran obra maestra de Tim Burton, que ha sido hasta hace no mucho, yo creo que el mejor director de cine americano, Tim Burton. En Ed Wood, que nos narra, es la historia de un director de cine cutre, de serie Z, un hombre que era todo pasión, pero todo cutre, sí, era la cosa más cutre que había. De hecho, las películas eran tan cutres que cuando se veían los ovnis, se veían los hilos. Los platillos volantes se veían los hilos. O sea, era. Entonces, la película. Sí, es una película maravillosa, hecha en blanco y negro. Era travestista, o sea, sí, efectivamente. Sin embargo, como él dice, no era homosexual ni nada por el estilo, era muy macho. De hecho, saltó en paracaídas sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y, en fin, él tenía relación con mujeres. Pero hecho, parece ser que le gustaba rodar con ropa interior femenina. El actor que hace de Bela Lugosi es Martin Landau, ¿no? Sí, Martin Landau, y hace un gran Bela Lugosi. Que duerme, bueno, claro, que duerme en ataúd, porque decían que Bela Lugosi dormía en un ataúd. Sí, ¿no? Sí, bueno, es que lo que narra la película, aparte de la vida de Ed Wood, es su relación con Bela Lugosi y ya, pues, los años de decadencia y la muerte de Bela Lugosi, el actor, en fin, que es un hombre que murió obsesionado con el personaje que le había hecho famoso, el Conde Drácula. Y, en fin, yo les recomiendo de verdad, encarecidamente, que veáis esta película. Sí. A mí me parece una de las grandes obras maestras del cine de los últimos 15 o 20 años. Sí, muy buena película. Gran película, muy buena gran película. Y también La sombra del vampiro, por supuesto. Gran película también. Pero Ed Wood es una obra maestra sin lugar a dudas. Vamos a pasar a hablar un poquito de Elizabeth Báthory. Y yo creo que a partir de aquí tendremos que cambiar de tema, porque tenemos que hablar de más temas. Elizabeth Báthory, ¿qué me podéis hablar? ¿Me podéis contar algo de ella? ¿La Condesa Sangrienta? Bueno, vamos a, en primer lugar, y por marcar las diferencias entre uno y otro personaje, Elizabeth Báthory no tiene nada que ver absolutamente con Vlad III, salvo que, bueno, pues está emparentada con alguien que ayuda en su momento a nuestro invitado de esta noche, Vlad III, que es Esteban Báthory. Es descendiente. Es descendiente, sí, ciento y tanto. Bueno, años. Y su esposa era Báthory también, de la misma familia. Sí. Es decir, está emparentado de alguna manera, pero Elizabeth Báthory sí es una psicópata, es una auténtica psicópata. Y sí que también podría estar un poquito obsesionada con la sangre como forma de perpetuarla. O sea, es decir, de hecho, cuando se convierte en obsesa de la sangre, es cuando una criada que le está cepillando el pelo le pega un tirón, le da una bofetada, le hace sangre. Ella cree que esa mancha de sangre que tiene en la mano le ha hecho poner la piel de la mano más blanca y ha rejuvenecido. Y a partir de entonces, aparte de que luego tiene una nodriza que le comía un poquito el tarro, porque tampoco es en Transilvania, es que también las leyendas de vampiros y todo eso han sido toda la vida. Entonces le decían que la sangre, que era buena para perpetuar, para ser siempre joven, y empieza ahí a obsesionarse con el tema. Y entonces empiezan a lo típico de las películas de terror, empiezan a desaparecer chicas, hacían anuncios de se solicita chica joven para ser doncella en casa de una noble. Empiezan a desaparecer doncellas hasta que se acaban las doncellas. Hasta que no hay doncellas en toda la comarca. Y empiezan a llamar también a las nobles, ¿no? A las aristócratas. El número de víctimas de esta mujer es, en fin, son 100. Cada vez que se quería bañar en sangre, tenía que matar a... Bueno, no sé si con la sangre de una persona solo se puede uno bañar en sangre. Parece ser que refinó bastante la técnica de extracción de sangre, es decir, que él sabía... O sea, para aprovechar hasta la última gota, ¿no? Sabía cómo mantenerlas con vida durante cierto tiempo para poder ir escurriendo. De hecho, es que luego hay otra cosa ya de absolutamente tarada, que era, decía, ya pensaba que el efecto que le hacía la sangre en la piel se podía perder con el frote de una toalla, entonces ponía a las criadas a lamerle la sangre para quitarle la sangre del cuerpo. Pero esto, como podrán suponer otros oyentes, ha dado lugar a muchas películas, no todas de índole histórico. De hecho, creo que Jess Franco, director español... Sí, a que suena Jess Franco, ¿verdad? Probablemente tenga algo al respecto, ¿eh? Y es una serie... Porque da para mucho el argumento de las criadas de Elizabeth de Báthory. Lo siento, mi señora, se me ha resbalado la mano. ¿Pretendías matarme? No. Mi señora, yo daría mi vida por vos. Lo sé, Sara. Lo sé. Sueños de la realidad. Estoy tan cansada que quiero morir. No podéis dejar este mundo todavía. Los niños os necesitan. Especialmente el pequeño Pal. ¿Pal? Sí. Vuestro hijo. No tengo ningún hijo. No lo entiendo. La medicina que debería ayudaros está actuando en contra vuestra. ¡Oh, Dios mío! ¡Otra más! ¿Te has fijado en el escudo de armas? Tres dientes de dragón. La condesa deja que la magia negra azote nuestro pueblo. Antes o después, toda nuestra sangre será suya. Salvan vuestras buenas acciones, con toda seguridad estaréis condenados. ¡Esa ramera sigue entre nosotros! ¡Oculta entre los muros del castillo, bañándose en la sangre de inocentes vírgenes! ¡Marchaos! ¡La verdad os seguirá a todos! ¡Milagro! ¡Dios ha confirmado mis palabras! Tenemos a Elizabeth Báthory, que cuando se le acaban las doncellas comienza a buscar aristócratas, y cuando las aristócratas empiezan a desaparecer, los problemas le llegan directamente del rey de Hungría. El rey de Hungría se entera de lo que está ocurriendo y no le queda más remedio que investigar. Llegan a su castillo y se encuentran, bueno, pues cadáveres esparcidos por todo el castillo, a ella metida en un baño de sangre. Evidentemente la detienen. Porque, claro, evidentemente en aquella época las nobles no las podían ejecutar. Entonces la recluyen de por vida en su castillo. Y a sus cómplices, que muchos de ellos eran criados, les ejecutan a todos. Respecto a este tema, no sé si querías añadir algo más, Luis. Sí, bueno, era para cerrar. Bueno, discrepo un poco contigo en que no se las podía ejecutar. O al menos en Hungría no se les ejecutaba. Bueno, tenía influencias suficientemente fuertes y contactos que le habían ayudado a ese tipo de vida, que en su momento, porque ya sabemos lo que son estas cosas, es muy difícil que una sola persona pueda hacer esto si no hay ayudas, cuando no más gente metida en el ajo, ¿no? Y a esto, pues por rematar, quería decir que el culto a la sangre, el culto a la muerte, a las tinieblas, desde este punto de vista, creo que ahora está más en boga que nunca. Realmente creo que esto está ocurriendo más que en las novelas, más que en las leyendas, más de lo que ha ocurrido en la historia. Lo que ocurre es que nos enteraremos o no nos enteraremos en su momento. Pero esto no son cosas del pasado, estas cosas existen hoy en día. Y ya para rematar, pues simplemente decir que Vlad III Draculea, yo creo que nos ha quedado a todos claro que no hay una sola prueba de que él tuviese ese culto a la sangre, ese culto maligno hacia esa oscuridad, ¿no? Hacia hacerse con almas ajenas, sino todo lo contrario. Y me ha visto todo lo contrario. Quiero recalcar que su comportamiento me parece, como ha dicho antes Antonio, digno de heroicidad. Yo quiero añadir una cosa respecto al tema de cine, y así que vamos a dejarlo. Hay una película que he mentado al principio, a mitad del podcast, de esta parte, que se llama Príncipe de las Tinieblas, la verdadera historia de Drácula. Es una película, creo que es de 2003 o algo así, de 2002. Una película que yo creo que directamente se estrenó para DVD y para videoclubs. En aquella época había videoclubs. Es la película que mejor se basa en la historia que yo he visto, al menos, en la historia de Vlad Tepes. O sea, es casi al pie de la letra. Incluso termina cuando lo matan y de pronto vuelve a aparecer. O sea, lo matan, lo entierran y vuelve a aparecer. Y termina la película diciendo que cuando se desenterraron los restos de... ¿Pero es película o es documental? Película. Es una película protagonizada por un actor que me suena de tinta de europeo, con cara de bastante gilipollas, por cierto. Y luego la que hace de su mujer es Jane March, la de, no sé si recordaréis a esta actriz, que es la del amante y el color de... Sí. El color del... Habrá que buscarla para nuestro cineclub. La película la he visto porque la recuerdo de cuando, que la vi en su momento, que la cogí un día en el videoclub, un día aburrido, porque claro, tú ves el título y dices... Príncipe de las Tinieblas, o sea, te imaginas que... No, es que realmente es pura historia, o sea, todo lo que hemos contado, prácticamente casi todo sale en la película. O sea, lo único sí que es cierto, bueno, que luego... Ahora, como en la película de Drácula de Bram Stoker, sale poco de la época de Draculea de Vlad III, pero lo poco que sale... Sí. Es que es casi lo mejor de la película, y mira que es buena entera. Sí, es que el principio es brutal. Capacidad de las sombras chinescas, ¿verdad? El principio es brutal. Es lo que decíamos al principio, es lo que hemos puesto al principio, que entra con un nivel de tensión. O sea, ¿quién deja de ver esta película? Con un empalamiento incorrecto, que no era así, como se muestra. Sí, porque lo cojo por la tripa. Efectivamente. Claro. Pero ese es el momento que dice, ¿quién deja de ver una película cuando en el minuto 000 empieza así? Y con esa música, es tremendo. O sea, es una gran película. Eso es que los principios son fundamentales. Si el principio es malo, el resto de la película va a ser peor. Es como un libro que empieza mal, pues difícilmente se va a recomponer. No solemos saber cómo acaba. Por eso te digo, pero en este caso es imposible dejar de ver esa película. Bueno, pues entonces yo creo que va a llegar el momento en que vamos a dejar de hablar de sangre, ¿no? Porque habrá que ir a limpiarse un poquito, que estamos todos encharcados y... Bueno, no estoy muy seguro de esa afirmación. Creo que va a seguir habiendo sangre esta noche sobre la mesa. Pero venga. Bueno, como vamos a hablar del doctor Eugenio Torralba y de su misterioso amigo Ezequiel, yo recomendaría que cojamos una caña, en este caso no tenemos caña, tendremos que coger pues un palo de una escoba, y nos subamos para volar, para conocer la historia del doctor Torralba. Sí. Vamos a hacer un pequeño descanso y ahora seguimos hablando de ello. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. No hagas tal, respondió Don Quijote, y acuérdate del verdadero cuento del licenciado Torralba, a quien llevaron los diablos en volandas por el aire, caballero en una caña, cerrados los ojos, y en 12 horas llegó a Roma, y se apeó en Torre de Nona, que es una calle de la ciudad, y vio todo el fracaso y asalto y muerte de Borbón. Y por la mañana ya estaba de vuelta en Madrid, donde dio cuenta de todo lo que había visto. El cual asimismo dijo que cuando iba por el aire le mandó el diablo que abriese los ojos, y los abrió, y se vio tan cerca, a su parecer, del cuerno de la luna, que la pudiera asir con la mano, y que no osó mirar a la tierra por no desvanecerse. Fragmento de Don Quijote de la Mancha. Thank you. Nos ocupamos ahora de un nuevo misterio. El asombroso caso del doctor Torralba y el genio Ezequiel. Yo siempre diría primero, para el que no lo conozca, habría que decir quién es el doctor Torralba, ¿no? Entonces, no sé si alguno de vosotros me podéis indicar quién era. Bueno, ya la referencia que tengo, Ricardo, es la que nos has pasado antes de elaborar el podcast, ¿eh? Y ciertamente, pues en fin, es una de estas leyendas de la España del siglo XVI, en la que abundaban leyendas sobre nigromantes y esos pactos con el diablo, o con demonios, o con demiurgos que se hacían, y en fin, una historia pues curiosa y muy bonita, la verdad. De hecho, el profesor Méndez Pelayo se hace en su magna obra Historia de los heterodoxos españoles, se hace eco del doctor Torralba. Además, le da... Es que este personaje algo tenía, ¿eh? Hombre, mismo, bueno, ya hemos leído al principio de este podcast, o sea, no de este podcast, sino de esta sección, hemos leído cuando en el propio Cervantes, en Don Quijote, lo menciona, porque claro, es que en su época fue muy famoso, o sea... Además este Eugenio Torralba no era un loco o un iluminado cualquiera, era una persona con una cultura... Sí, lo primero era un cristiano viejo, cosa que es bastante importante. Que no lo sepa, pues eso quiere decir que era un castellano de pura cepa. Es que de haber sido un judío converso, lo habrían quemado sin contemplación. Probablemente, sí. O sea, y esto que era pariente del almirante de Castilla, de los Enríquez. Sí. Eugenio Torralba nace en Cuenca en 1481. De una de las familias con más rancio abolengo castellano. El caso es que, bueno, se va de jovencito, se va a Roma, como en el siglo XV el viaje España-Italia, Italia-España era muy habitual para alguien que quisiera tener cultura. Viaja como paje del cardenal Volterra, y allí en Roma estudia filosofía, estudia medicina, y también estudia astrología. No, del obispo Volterra, que acaba siendo cardenal, sí, cardenal posteriormente. Obispo Soderini, que acaba siendo cardenal de Volterra. En Roma aprende su filosofía, medicina, teología, y también estudia pues astrología, nigromancia, sí. Conoce los textos del ocultista Pico de la Mirandola. Sí, se llamaba Ciencias Ocultas. Exactamente. Decían que además ahí en Roma era muy habitual que fueran los propios cardenales los que más sabían de astrología y de nigromancia. Y a mí personalmente me parece lógico. Son cosas que existen, no gusto o no, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y la Iglesia o los sabios de la Santa Madre Iglesia son precisamente los que a lo largo de la historia se han encargado de manejarlas para el bien de los hombres. Ahí ya podríamos hablar si actualmente son, sí, o sea, para el bien. Si son tan sabios y si son tan buenos. Bueno, el caso es que en 1501... trata ya como médico a un fraile dominico en Italia llamado Fray Pedro. Y este fraile dominico pues también era un conocido nigromante y que estaba muy agradecido por el tratamiento médico que le había hecho y le regala... Al genio Ezequiel, exactamente. Uh-huh. Es un espíritu familiar que se encarga siempre de explicar que no estaba bajo un pacto demoníaco ni nada de eso, simplemente era un genio que estaba con él, pues por gusto, porque él quería, hasta el tiempo que quiso. Para ayudarle, para aconsejarle, para advertirle. Y bueno, una relación casi de pareja que duró bastante tiempo. El problema del genio Ezequiel es que no aparecía cuando Torralba le llamaba. O sea, cuando le daba la gana. Eso es, cuando él consideraba que era conveniente aparecer. Y eso, claro, eso cuando te haces famoso porque te acompaña un geniecillo, un espíritu, y cuando lo quieres convocar no aparece, si no le da la gana, te hace quedar un poquito mal. Le pasa incluso con cardenales en Roma, porque lo decían, ¿no? que la gente decía, oye, enséñanos a este genio. El caso es que, bueno, que Torralba siempre lo consideró un ángel bueno. Al contrario que luego la leyenda... Bueno, siempre no. Bueno, hasta que la acaricia a la Inquisición. Luego renega. Y cuando la acaricia a la Inquisición... Me llama la atención, además, de este Ezequiel... Claro, todo lo que sabemos de Ezequiel lo sabemos por Torralba. Que es que aseguraba proceder de las tierras del Preste Juan, ¿no? Del Preste Juan, ¿no? Ese reino mítico del Preste Juan. Reino mítico que se buscó durante siglos. Por ejemplo, en la época de las cruzadas se creía que eran, digamos, los mongoles. Sí. Y que de alguna manera el gran Khan era el Preste Juan y vendría a ayudarles en las cruzadas. luego se creyó que estaba en la India, luego se creyó que estaba, pues, hasta ya muy tarde se creyó que podía estar en Australia. Y en América incluso. En América, ¿no? También se buscó. Y bueno, al final más o menos se concluyó que debía de ser Etiopía, los cristianos etíopes. Pero bueno, una historia curiosa porque este Ezequiel aseguraba proceder de allí. Y él lo colocaba en las Indias. En las Indias, exactamente. ¿Tú has leído la descripción física que hace Menéndez Pelayo, basada en los textos que hay recogidos en las actas de la Inquisición? Y hablaba que era una persona rubia, de piel blanca, ojos achinados. Parece que está describiendo a una especie de caucásico eslavo. Sí, bueno, a las Indias, quiero decir, las Indias orientales. No las Indias occidentales, claro. Que sería América, sino las Indias orientales. Sí, sí. O sea, yo creo que hace una descripción eso, de alguien caucásico. Sí, casi tirando un poco a la idea de los canes, ¿no? Sí, sí, sí, o a eso, a mongol, una cosa. O la zona de Afganistán, sí. El Kirguistán, que siempre ha sido muy mítico esa zona, que era del tiempo de Alejandro Magno. Decían, bueno, que vestía con un jubón rojo, con calzas de color negro y del mítico reino del Preste Juan. El caso es que el inquisidor Ruesca deja claro ya en las actas inquisitoriales que el genio Ezequiel se le presenta a Torralba diciéndole, eso lo cuenta Torralba cuando le han, quiero decir, acariciado, bueno, torturado realmente, ¿no? Yo seré tu servidor mientras vivas y te seguiré a donde quiera que vayas. Eso en la realidad no ocurría así, porque lo que decíamos, cuando le convocaba muchas veces no venía, si no le convenía. Torralba hablaba con Ezequiel en latín y en italiano. Y sobre todo le servía para dos cosas, para aprender secretos médicos, de las hierbas, de no sé cuánto, de cómo curar a la gente, y luego sobre todo para hablar de política, para anticipar eventos políticos. Sí, bueno, había muchas premoniciones, ¿no? Claro. Entonces, Ezequiel lo que hacía era, le decía a Torralba lo que iba a ocurrir. Uno de los casos más emblemáticos es cuando el cardenal Cisneros le indica a Torralba, por mediación de Ezequiel, que va a ser rey de España. Sí. Y en 1516... No, 1516, sí, que es cuando le nombran regente, ¿no? O sea, no lo hacen rey, sí, pero le nombran regente. De alguna manera. Sí, además parece que, hablo de memoria, pero parece que acertó con tiempo, por ejemplo, la muerte de Fernando el Católico. Eso es. Es que ese año 1516 es cuando es su cumbre. Porque saqueo de Roma, si no recuerdo mal. El saqueo, sí, de Roma, sí, es el principal. De hecho, lo presencia. Claro. Lo presencia desde, claro, la torre de... Es que el día del saqueo de Roma, la torre nona. Claro, pero eso es lo que puedo... Ahí tenemos que entender... estamos hablando de magia, al fin y al cabo, ¿no? Es que el saqueo de Roma le dice, Ezequiel le dice que esta noche va a tener lugar el saqueo. Quiero verlo. Eso, esto, no me lo puedo creer. Después de un viaje un tanto traumático... Se suben a la caña. Pero muy rápido. O sea, se suben a la caña. Y entonces decían que tarda menos, como siempre ocurre, pero bueno, aquí pasa que... pasa igual que siempre ocurre. La ida siempre es más corta que más larga que la vuelta. ¿No os habéis dado cuenta que los viajes de ida siempre son más largos que los de vuelta? Los de vuelta se hacen rapidísimo. Bueno, cuando vas con ilusión... te hace largo. Bueno, hay vueltas muy duras también, ¿eh? Esta el tío debía venir con unas ganas locas de contarlo. Lo que vio, claro. Quizás ese fue su gran error. Lo que le gustaba contar, todas las aventuras que corría gracias es que, a si a te Ezequiel. Pasan cosas extraordinarias y no las cuentas. Especialmente en aquel momento histórico en el que la Inquisición pues estaba pendiente de lo que. De todas formas, ¿sabéis por qué entra? Esto del saco de Roma le provoca un problema. Porque claro, él cuenta en el mismo momento que ha sucedido lo que ha pasado y hasta semanas después, claro, no llega la noticia. Llegan bastante, claro, después. Pero joder, cuenta algo de esto seriamente ahora y verás dónde acabas, en qué picota. No, acabas en el psiquiátrico, seguro. O sea, que igual era menos duro lo de antes. Pero claro, aquí el problema es el siguiente, que él también usaba, al genio Torralba, usaba al fraile Ezequiel para hacer juegos de cartas y claro, jugaba con ventaja. Entonces, uno de los amigos taures con los que jugaba, cartas, dados, no sé exactamente al que jugaban, le acabó denunciando, creo que era Diego de Zúñiga. Sí. Le acabó la Inquisición y decía, este tío me gana siempre, esto no es normal. Y tiene un genio que le va diciendo las cartas que tengo. Entonces, esto es lo que ya le supone un problema muy serio. O sea, lo encarcelan, creo que lo encarcelan en 1528. Sí. Lo encarcelan, lo tienen encarcelado durante cuatro años. Pero ahí ocurre también una cosa que a mí también es lo que no termino de explicarme. Iba a decir tanto lo mismo. Sé lo que vas a decir porque te he leído el pensamiento. Adelante, Ricardo. No, cuéntalo tú, Antonio. Si está encarcelado y Ezequiel sigue visitándolo en la cárcel, ¿por qué no le pide a Ezequiel que le lleve, no sé, a Roma, a Flandes? Pero ¿sabes lo que ocurre? que Ezequiel dejó de aparecer. En la cárcel se le aparecía hasta que en un momento desapareció y no volvió a aparecerle más. Y ahí es cuando acaba su vida. Pobre, ya. Ahí se supone que una vez que la reniega, Ezequiel aparece para ver si vuelve a él y él de alguna manera le sigue renegando. Claro. Aparte, ahí es cuando empieza ya su vida, ya no te voy a decir miserable, pero bueno, vuelve al servicio de su familiar, del almirante de Castilla, y ya después de esos cuatro añitos. Pero yo lo que quería decir también es que él es indultado por la Inquisición, cosa que tampoco ocurría muy habitualmente. No. Me imagino que sería también por esos parientes poderosos que tenía. Y encima es indultado, lo único sí que le obligan también a ponerse San Benito, ¿sabes? Pero es muy curioso ese momento en el que vuelve al servicio ya como médico normal y corriente, sin veleidades, sin genios, sin espíritus, sin viajes por el mundo, por el cosmos, ¿sabes? O sea, se le quitaron las ganas. Me imagino que esa estancia de cuatro años en una cárcel del Santo Oficio no debió ser plato de gusto. De todas formas, a mí en esta historia siempre hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, su relación en Roma. Entonces lo hemos pasado un poco por alto con el obispo de Jaén. El obispo de Jaén, que fue un personaje. No, el obispo de Jaén es anterior. O sea, el obispo de Jaén es del siglo XIV, es de 1375, que sí, hace cierto, lo mismo. Cierto. Lo que ocurre es que. Sí. Hacía algo parecido, el obispo de Jaén. Volaba también en una nube. De hecho, es lo mismo. Es que es muy similar, ¿no? Claro, el obispo de Jaén lo que tenía. Pero lo que le ocurre al obispo de Jaén sí está más o menos. Tenía tres genios metidos en una botella. Sí, es que más o menos está reconocido. Sí, hay pruebas, igual que los textos de la Inquisición hablan del doctor Torralba, con el obispo de Jaén, que es de 1376, si no recuerdo. Sí, bueno, el obispo de Jaén, para que la gente se ponga un poco en. Que nuestros oyentes se pongan un poco en situación, fue el protector de Santa Brígida. De Santa Brígida y de su hija Santa Cristina, que son las grandes visionarias de la Pasión de Cristo en la época antigua. Luego ha habido posteriormente más visiones. Y bueno, este hombre, pues. En la Catedral de Jaén hay un testimonio claro de su viaje. No cabe duda de que era un heterodoxo de primera. Sí, pero es que él viaja a Roma y en Roma el Papa le da la Santa Faz, que ahora mismo está expuesta en la Catedral de Jaén. Se lo trajo, se fue y volvió en un día y se trajo la Santa Faz. Que luego nadie se lo puede. Nadie No, pero es que iba constantemente. Sí. Porque cada vez que Santa Brígida y su hija, que pasaban penurias en Roma, tenían problemas, de alguna manera tenía un contacto, vamos a llamarle, una traslación mental con él, y él aparecía, y o sea, bueno, era una bilocación permanente. Bueno. Hombre, hay otro caso también, el de Joanes Bargota, que era un cura también de la época. De hecho, por ejemplo, uno de sus viajes a Roma, que viajaba también una nube, fue a hablar con el Papa Adriano VI para hablarle de que había una conspiración contra él. Este es otro de los que salen en la Inquisición como gente que todos ellos, evidentemente, bueno, la Inquisición les quitó las ganas de viajar por el mundo. Tampoco las condenas fueron muy graves, ¿eh? El caso, por ejemplo, de Joanes Bargota, le gustaba ver la nieve y se fue en la nube a ver cómo nevaba. Quizá las penas, el problema no era lo que decían, sino que lo dijesen en público. Porque, bueno, que pueden ocurrir hechos extraordinarios en esta vida es innegable. Hombre, hay que estar abierto a ello. De luego, yo personalmente, como católico que soy, hay que estar abierto a lo sobrenatural. Claro. Que no lo paranormal, pero sí lo sobrenatural, ¿eh? De hecho, nuestra doctrina, la doctrina de la Iglesia, pues en fin, tiene sus pilares básicos en lo sobrenatural, que claro. Ya, insisto, que no tiene nada que ver con lo paranormal. Por tanto, sí, hay que pensar que por qué no vamos a dar por ciertos. Otra cosa es que este hombre fuese un lengua suelta, ¿no? Sí, yo creo que les pasó a todos, al doctor Torralba, a Bargota, y también quería decir, otra cosa respecto a la Inquisición española, es la Inquisición más benigna dentro de lo que es Europa. Es la que más dura, es cierto que es la que más se prolonga en el tiempo, pero ciertamente es la más benigna de todas en cuanto a que. En muchas ocasiones era la mayor suerte que te puede pasar es que la Inquisición te tomara tu caso. Era una suerte. Es que probablemente, porque al menos te juzgaban en condiciones, no era directamente sin condenarte. Probablemente el Santo Oficio ha sido lo más serio que ha habido en España en la historia. Jamás se cometían injusticias. se pudo cometer alguna, bueno, pues no voy a decir que no, porque al final todo el sistema judicial los comete, hombres, claro. Pero para que el santo oficio castellano, especialmente el castellano, y luego ya a partir de Felipe V se unifica con el aragonés, al principio eran diferentes. No, y que había unas garantías procesales. Bueno, unas garantías que no las hay, porque todos sus miembros eran hombres, ya no solo santos, sino una sabiduría enorme, una comprensión enorme. Y bueno, es que al final, realmente cuando se condenaba a alguien, como dice Antonio, fueron muy pocos, bueno, es que era para defender a los demás, ¿no? Y claro, sí, esto es como si hay una de repente aparece una epidemia, pues tienes que aislar a la fuente transmisora, no, simplemente es que había una serie de asuntos que eran competencia, hoy diríamos que es competencia del tribunal de primera instancia de tal, bueno, pues en este momento histórico había una serie de asuntos que eran competencia del Santo Oficio, de la Inquisición, y eran los que se encargaban de investigar ese tema y de dictar sentencia. Pero realmente, en fin, tenemos la suerte, la fortuna de que en España siempre hemos sido muy dados a la burocracia y a documentarlo todo. Solo hace falta que la gente se tome la molestia de investigar. Sí, como hizo Pelayo. Efectivamente, para saber. Es que es muy fácil decir que quemábamos brujas y salen. Se queman poquísimas brujas. Un escritor amigo nuestro, Cesario Jarabo, se ha tomado la molestia de transcribir y lo tiene publicado, pues prácticamente todas las actas de la Inquisición. Y bueno, quizá algunos jueces hoy en día deberían de mirárselo. De mirárselo a la seriedad. Luego otra cosa que nos guste la ley, que había o que no había. Yo ahí ya, evidentemente, pues se pretendía mantener una España católica. Sabemos que desde que desapareció la Inquisición, España no es católica. O sea, así de claro. Porque a mí me da igual que el 100% de los españoles ya que son católicos y no viven como católicos. Bueno, a confesionar. Aparte de oficialmente no ser católica, pero bueno, no vamos a meternos en ese digamos tema. Digamos que no es laica. Tampoco eran católicos todos tampoco. Entonces, pero evidentemente todos decían que lo eran. Pero a lo que voy es, hay una ley y la seriedad con la que se llevaba esta ley. En el Santo Oficio no se ha repetido, no solo en España, sino que creo que en ningún lugar del mundo. Yo sí me gustaría hablar de un caso, Ricardo, si me permites. Eso sí, que estoy deseando escuchar. Creo que, bueno, bastante relacionado un poco con el tema que estamos tratando y en el que vamos a ver cómo la Inquisición funcionaba y funcionaba bien. La Inquisición pues era competente para determinados asuntos y este que voy a exponer es un asunto en el que, en fin, pues la Inquisición tuvo que meter mano, investigarlo y dictar una sentencia. Bueno, esta historia yo la conocí hace unos años, no me quiero enrollar demasiado, pero se hizo una exposición hace unos años en Valladolid sobre la Universidad de Valladolid, se hizo en la sala de exposición de las francesas, y bueno, se expusieron una serie de objetos, de fotografías y tal. Acá, a mí hubo uno que me llamó la atención por encima del resto de los demás, un objeto que se llamaba el sillón del diablo. Entonces, la sala de exposición de las francesas es una antigua iglesia, hoy desacralizada. Que es el convento de las francesas, sí, exactamente, ¿no? Que es un centro comercial hoy en correcto, día. Correcto, pero bueno, la iglesia se mantiene, la capilla como tal está desacralizada, se utiliza como sala de exposiciones, y bueno, pues en una de las capillitas habían colocado un sillón pues de esta época, del siglo XVI, estaba colocado boca abajo a cierta altura. Y en un pequeño texto que había a la derecha, pues te explicaba la historia del sillón del diablo. Bueno, he investigado un poco sobre el tema porque de verdad que la historia es apasionante. La historia la recoge Saturnino Rivera Manescau en el año 1948 en un libro que se llama Tradiciones Universitarias. Entonces cuenta la historia de un tal Andrés de Proaza. Andrés de Proaza era un estudiante de medicina, parece ser que de origen portugués, y también sefardí, de los judíos expulsados de España. Estaba en Valladolid. Hay que recordar que Valladolid en aquella época era una ciudad muy importante. Es el Valladolid de Carlos I y Felipe II, ¿no? Entonces, en la época de Carlos I, la corte está en Valladolid. No, Felipe II nace en Valladolid. Nace en Valladolid. Sí, de hecho, Felipe II nace en Valladolid. Y hay un dicho aquí, tengo anotado, villa por villa, Valladolid es Castilla, se decía y cantaba, ¿eh? Y bueno, es Felipe II el que en 1559 decide trasladar la corte a Madrid ya definitivamente. Pero durante unos años, durante este periodo, tanto el doctor Torralba, que no olvidemos que su viaje a Roma... Sale de Valladolid. Claro, y vuelve a Valladolid en esa misma noche. Es cuando, bueno, pues la corte estaba ahí, ahí donde se cocían todos los asuntos importantes en la época durante unos años. Quizá fue el primero que vio Palencia desde el cielo. Es probable. Sí, porque para ir a Roma además hay que tirar hacia el norte un poquito, ¿eh? Bueno, pues nos encontramos con el licenciado Andrés de Proaza, ¿eh?, cursando un doctorado en medicina en Valladolid. Esto ya digo que tenía 20, 21 años, de origen portugués. Vivía en la calle Esgueva. La calle Esgueva hoy es una calle asfaltada y normal, pero en su día se llamaba el río Esgueva, porque pasaba, ¿no?, el río Esgueva, atravesaba la ciudad, ¿eh? Entonces, bueno, pues entiendo que eran unas casas bastante húmedas, porque este estudiante de medicina, o que aspiraba a doctorar, se ve investigado por el Santo Oficio porque desaparece un niño. Desaparece un niño, parece ser que hay testimonios que dicen que lo habían visto por última vez entrando en la vivienda de este siniestro personaje, Andrés de Proaza. Entonces, bueno, pues el Santo Oficio toma parte de estos hechos. Se presenta a su domicilio y encuentran el cadáver del pobre niño. Se le juzga y entonces este hombre declara que no ha practicado hechicería en ningún momento, supongo que para librarse de alguna pena mayor, no sé. Pero lo que sí reconoce es que él tiene un sillón en su casa. Un sillón. Este sillón se lo había regalado un nigromante de Navarra. Entonces este nigromante le dijo que ese sillón pues tenía ciertas propiedades, ¿eh? Cuando uno se sentaba, de alguna manera, pues se iluminaba. Dice, él decía que recibía luces sobrenaturales para la curación de las enfermedades. Es decir, recibir es como lo de la ciencia infusa, ¿no? Recibes unos conocimientos por el hecho, simple hecho de sentarte, pero solamente podían sentarse personas que tuviesen conocimientos de medicina. Entonces, el nigromante navarro le advirtió que nunca dejase que se sentase otra persona que no fuese médico y que jamás destruyese el sillón. Porque si destruyes el sillón, ibas a morir. Y si se sentaba una persona sin conocimientos de medicina, también iba a morir. Se moría esa persona, bueno, que se sentaba. Entonces, esto es lo que él declara cuando le juzga al Santo Oficio. Por supuesto, es condenado, condenado a morir en la hoguera. Y le queman. Y le queman. En fin, una sentencia más que justificada, es un asesino de niños. Quiere decir que también el Santo Oficio hacía bien su trabajo en algunas ocasiones. Y bueno, ¿qué fue de ese sillón? Bueno, pues ese sillón, que es lo interesante, que sigue todavía por ahí. De hecho, tú lo has visto, ¿no? Dando vueltas, lo he visto, tengo ganas de verlo. No te han dejado sentarte, evidentemente. No nos han dejado sentar, ¿no? Tampoco tengo ganas. Se subastaron todos los bienes, los muebles de este hombre. Hubo subasta pública, pero quedó desierta la subasta. Y finalmente los muebles se apilan en la universidad. Hasta que un bedel encuentra en una ocasión el sillón, lo ve con pinta de que es un sillón bastante confortable. Y digo, ¿qué hace este sillón aquí y tal? Y bueno, me pongo aquí, me siento, voy a descansar un rato. Entonces se sentó. Cayó fulminado. Pero bueno, tampoco se le dio mayor importancia hasta que un segundo bedel se vuelve a sentar en el sillón y vuelve a aparecer muerto. Entonces ya revisaron las declaraciones de este Andrés de Proaza. Y por eso estaba en la exposición boca abajo, el sillón, para que nadie tuviera... ¿Esto, Antonio, en qué época estamos hablando? Estamos hablando de los bedeles. Sí, sí, no, pues poco tiempo después, en 1548, estamos hablando pues de mediados de 1500, es contemporáneo de doctor Torralbo. Y bueno, cuando ya muere el segundo bedel, se toman en serio el tema y revisan las declaraciones de este hombre, ven lo que decía el sillón y empiezan a pensar que a lo mejor es cierto. Pero claro, igual que es cierto lo que decía de no sentarse si no eres médico, también podría ser cierto, no lo destruyas porque te mueres. Es verdad, ¿qué deciden hacer con el sillón? Colgarlo, boca abajo, para que nadie tenga tentación de sentarse en la capilla de la Universidad Vieja. O sea, en la capilla, que es donde está la actual Facultad de Derecho. Donde estudiamos tú y yo. Esta es la nueva. Es decir, el edificio que había antes del nuevo edificio. Vale. Pues, o sea, en la plaza de la universidad. Efectivamente, en la plaza de la universidad, ahí estaba la Universidad Vieja, pues en la capilla estuvo colgado boca abajo durante muchos años. Y, en fin, ahí estuvo hasta que se hizo la nueva universidad y hoy, si alguien tiene interés, está en el Palacio de Fabianelli, en Valladolid. Pero de vez en cuando sale en alguna boca abajo, exposición itinerante. Boca abajo. No, está boca arriba, pero con un cordel entre uno y otro, entre los dos apoyabrazos, por lo que pueda pasar. Salvo que seas médico. Si eres médico, entiendo. Sí. Si el nigromante Navarro decía la verdad, si eres médico no te va a pasar nada. Pero bueno, para los que hemos estudiado derecho, mejor que no nos sentemos. Sí, es verdad. Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa. Y yo creo que ya. Creo que también hay que cambiar un poquito de, porque vamos un poquito alargados ya de tiempo, como siempre, estamos siempre apurados por el tiempo. Entonces vamos a pasar ya al último bloque, que es el de la fundación de la Orden del Temple. Lo dejamos aquí y ahora continuamos. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Después de todo, lo que interesa, más incluso que su caída, es la aventura que durante 2 siglos corrieron los templarios en la tierra y en sus almas, y el audaz tipo de monje caballero que erigieron en el cruel y brutal mundo de entonces. Con la cabeza desnuda, barbados y rapados, con sus mantos blancos, con la cruz roja flotando sobre sus hombros como alas de ángeles, morían uno tras otro saltando sobre sus caballos árabes. De combate en combate, con una espada clavada en el corazón. Su misión solo tenía un fin del que todo interés humano estaba desterrado: su salvación eterna y el honor de la cristiandad. Jules Roy, Sangre Hermosa. تراجعوا إلى الخلف. La fundación de la Orden del Temple es uno de los misterios que siempre me han obsesionado desde que era pequeño, cuando cayó en mis manos el primer libro de uno de un sinfín de libros sobre los templarios. Siempre me he preguntado que cómo un grupo de 9 caballeros, pobres caballeros ellos, pudo montar una organización tan importante, tan poderosa, tan bien gestionada como la del Temple. Siempre me obsesionó por qué en los primeros años, mientras esos 9 caballeros excavaban los sótanos del Palacio del Rey Salomón, del templo del rey Salomón, no admitieron a ningún aspirante en la orden. ¿Y qué encontraron en ese mismo templo que les hizo alcanzar de golpe un nivel absoluto de poder en muy poco tiempo? A estas y otras preguntas quiero que a ver si somos capaces de responder en esta última parte de este podcast número 9 sobre los misterios y enigmas históricos. como evidentemente no tenemos el don de la sabiduría absoluta, pues a lo mejor lo que tenemos es que especular un poquito para que nuestros oyentes también se entretengan. Habrá que situarse antes de nada en el momento histórico en el que, un poquito antes incluso de la fundación de la Orden del Temple. Yo me gustaría hablar un poquito de cómo era Tierra Santa en el siglo XI, cuando se pone de moda el empezar a peregrinar a... Igual que se pone de moda ir a Compostela, ir a Roma, también se pone de moda el ir a Tierra Santa. Sí, sí. Tú has estado allí, ¿no, Luis? O sea, yo he estado en el Templo de Salomón. He estado peregrinado, he tenido la suerte de peregrinar a Tierra Santa. Yo creo que lo hemos hablado en algún podcast anterior, un poco sobre el tema. Para mí, y lo digo así antes de empezar a hablar, es una peregrinación necesaria para nosotros y también necesaria para los cristianos que viven allí, básicamente, de los peregrinos. La situación, y aquí hago una denuncia para quien llegue, la situación de los cristianos en Tierra Santa es lamentable. En las últimas décadas, en los últimos 60 años, ha disminuido su número notablemente, puesto que las condiciones que presenta el Estado de Israel y la sociedad musulmana son muy, muy nocivas para los cristianos. No se les deja tener propiedades, apenas pueden trabajar en otra cosa que no sea el turismo religioso. Los hombres, por esa pobreza, tienen que marcharse, las mujeres acaban casándose con musulmanes. En principio no las obligan a convertirse al Islam, pero los hijos se convierten inmediatamente en musulmanes. Y estas son algunas de las causas por las que está disminuyendo de manera alarmante la cristiandad en Tierra Santa. El lugar en el que se fraguó el cristianismo y donde ha habido mensaje cristiano, donde ha habido pueblo cristiano desde tiempos del propio Jesucristo. De hecho, luego hablaremos que para San Bernardo de Claraval estamos haciendo una pequeña anticipación. Como decía el otro día José Emilio Ferrer, parte también de una historia bien narrada, seguirá anticipando pequeños detalles. San Bernardo de Claraval decía que luchar cuando, o sea, defender la Tierra Santa, que era territorio de Jesucristo, del infiel, era una misión divina. O sea... Sí, sí, por supuesto. Lo que ocurre es que, si lo queremos equilibrar o transponer al mundo actual, pues tenemos que entender que la cristiandad no domina el mundo. Son otros entes de poder los que dominan el occidente, que todavía a veces se llama cristiano, pero no es el cristianismo el que decide hacia dónde va ese pueblo. Son otras circunstancias. Bueno, como estamos hablando de historia, vamos a hablar del siglo XI. No, pero es importante porque en aquella época sí era el cristianismo el que dirigía al pueblo, vamos a llamarle europeo, ¿no? Sí. Yo lo que quería hablar es la diferencia del momento en el siglo XI en el que los califas abasíes permiten, y porque además encuentran un negocio, permiten con libertad que haya peregrinaciones, cuando el cambio a los turcos selyúcidas. La peregrinación a Tierra Santa ocurre prácticamente desde el tiempo del emperador Constantino y de su madre Santa Elena. Hay una peregrinación constante y además hay escritos de todos los siglos. Lo que sí que es cierto es que en los siglos X y XI, en el momento que tú... Sí, lo sabes, sí, sí. Se fomenta. También es cierto que creo recordar que es en el año 1005 se destruye la basílica original del Santo Sepulcro, la que había construido... Santa Elena en Constantino, de la que hoy en día dentro de la basílica todavía tenemos una pequeña parte que es, digamos, la estructura que guarda la cueva donde se depositó el cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que nos queda de la época de Constantino. Pero bueno, la situación que en un momento dado era positiva y es cierto que había un montón de peregrinaciones, se empieza a complicar a partir del siglo XI. Sí, es cuando entran los turcos selyúcidas, que son los que empiezan a atacar a los peregrinos cristianos. Y son además los que también, es cierto que esto es una operación de marketing en la que la propia cristiandad se empieza también a exagerar esos sufrimientos que están padeciendo los peregrinos. ¿Por qué? Bueno, evidentemente porque también había un negocio que era el comercio de las ciudades italianas con Asia. Pero hay que diferenciar al cristiano nativo, que generalmente ha tenido problemas a lo largo de la historia, pero más o menos ha sido respetado y es precisamente en los últimos tiempos cuando peor lo está pasando, del peregrino latino especialmente, ¿no? Porque el peregrino ortodoxo o peregrino greco-bizantino tenía menos problemas. Era sobre todo el peregrino latino que era visto como un ente, vamos a llamarle, no sé si peligroso, pero fácilmente asaltable, fácilmente dañable, puesto que sus fuerzas estaban demasiado lejos como claro. para preocuparse por ello. La situación es la siguiente. En el año 1085, las noticias que llegan de Tierra Santa son cada vez peores. Hemos dicho, he comentado eso, esa situación del negocio, del peregrino que lo pasa mal para llegar hasta allí, del peregrino occidental o franco. Y luego también tenemos la situación de una serie de tropas en Centro Europa que hay que ocuparlas en algo para que no se monten, como hemos visto antes, aunque pasen siglos después, que cuando están aburridas y no tienen nada que hacer, se dedican a matarse entre ellas. Entonces, básicamente. Entonces, la mejor idea es hacer una cruzada. En el año 1085, el Papa convoca un concilio en Clermont. En 1095, sí. Ese mítico concilio en el que no cabían todos los prelados asistentes en la catedral y salen al campo, a la campa esa de... La campa de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Bueno, es el concilio más mítico quizá de la cristiandad. Cuando dice el Papa Deus le volt. Deus le volt. Lo dice el 28 de noviembre, el último día del día del cierre del concilio. Que Dios lo quiere. Dios quiere la cruzada. Dios quiere el compromiso de la cristiandad para recuperar los santos lugares. La cruzada se organiza, se monta y dura 3 años. Y el 15 de julio de 1099, desde que se empiezan a montar... Porque salen en 1096. Bueno, ya sabemos... Hay diferentes... La primera cruzada... Estoy tratando de condensarla en pocos minutos. Tiene aquello, ¿no? Podríamos estar durante horas. Vamos a hablar de Pedro el Ermitaño y podemos hablar de muchas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de la cruzada seria, la que llevaron los nobles y la que en la que estuvieron involucrados cerca de 20, vamos a llamar, los estados europeos de la época, en la que incluso hubo representación del condado de Barcelona por parte española, lo digo por... Porque se sepa que también sí. España estuvo representada. Si no estuvo más, probablemente habría estado mucho más representada si España no tuviese ya en aquella época... Sí, su propia cruzada. Propia cruzada, que además es importante que nuestros oyentes sepan que históricamente se ha reconocido... Es reconocida como tal. La primera cruzada fue... Bula papal de cruzada. Fue la que se dio al rey Ramiro I para la toma de Barbastro. Aunque también se habla de que unos años antes ya se concedió... cruzada a los normandos para recuperar Sicilia. Pero bueno, digamos que las cruzadas ya empezaban a estar latentes. No hay cruzadas hasta la primera mitad del siglo XVI, del siglo XI, perdón, y la primera cruzada de Tierra Santa sería la tercera cruzada. Segunda o tercera, depende si creemos que para Sicilia hubo cruzada o no, que no está muy claro. Yo me quería centrar más sobre todo en la toma de Jerusalén, que se toma el 15 de julio de 1099 después de una lucha encarnizada, en la que además el gran asedio, las tropas musulmanas se encierran en el Templo de Salomón, y ahí se dice, bueno, sí. Que luchan, que combaten con la sangre otra vez, volvemos a la sangre, llegando casi a los tobillos, o sea, si era... Sí, sí, sí. Bueno, sí. A mí este tema me interesa mucho. Claro, para entender lo que ocurre aquel 15 de julio en Jerusalén, hay que hacer también una mirada un poco atrás de lo que fue la primera cruzada. La primera cruzada, desde que sale de Constantinopla, ya con problemas, con el emperador Alejo Comneno, y cuando exige que le rindan pleitesía a todos los cruzados, ¿no? Luego la primera batalla en Nicea, diferentes y durísimas batallas por toda Anatolia, y ya pondría yo como momento cumbre la toma de Antioquía y la defensa de Antioquía. Claro, ahí ocurren hechos milagrosos, como la aparición de la lanza de Longinos, bueno, quizá en otro programa podríamos hablar más de ello, pero lo que sí que quiero que entiendan nuestros oyentes, cuando se habla de la sangría que provocaron los cristianos allí, es quizá ponernos un poco, cuando hablábamos antes de Vlad Tepes, o de Vlad Draculea, cómo podían sentirse estos hombres que llevaban 3 años fuera de su casa, 3 años... rodeados de gentes que les querían matar, sabiendo que solo su única supervivencia era seguir hacia adelante, tomando cada vez que se tomaba una posición, si dejabas gente viva, estabas dejando al enemigo vivir a tu lado y rodeado por infinidad de musulmanes que te querían matar. Con todo este caldo de cultivo que luego acaban haciendo la orden del templo y el resto de órdenes militares, ese caldo de cultivo. Tiene que entender la cantidad de cristianos que murieron en esta cruzada, traicionados, masacrados. Y al final es un milagro que se llegue a Jerusalén. Es un milagro que se llegue a Jerusalén, es un milagro que se tome Jerusalén, no se puede catalogar de otra manera. Después de tres años de agonía, se toma Jerusalén. Bueno, yo creo que es de las cosas más grandes que ha hecho el hombre a lo largo de la historia. El problema está que esa toma de Jerusalén crea un estado nuevo, es el Reino Franco de Jerusalén. Sí, bueno, el reino latino de Jerusalén. Pero es un reino en el que de pronto todos los que han luchado se marchan, vuelven a su país, a sus tierras. Bueno, no todos. Se quedan muy pocos. O sea, se queda territorio prácticamente indefendible cuando está rodeado de enemigos. Yo daría aquí una lista de los principales líderes de la cruzada para que también nos hagamos una idea de quiénes se quedaron, quiénes se fueron. Había algunos que tenían idea de ir para quedarse, otros que se quedaron. Sí, porque buscaban un reino, ¿no? Algunos porque buscaban un reino. O un condado. Estos no eran los más importantes. Otros, como por ejemplo Raimundo de Tolosa, tenía su territorio, era dueño de la mitad de Francia, pero él decide ir allí como expiación personal y además hace un juramento antes de salir de Tolosa, de Toulouse, de que no volverá. Él va a vencer o morir, y si vence se va a quedar allí, por ejemplo. Luego hay otros como Bohemundo de Taranto, un normando que apenas 10 años antes su familia había... ¿no? Había recuperado Sicilia, él sabía que no tenía posibilidades en Sicilia, y antes de combatir con sus hermanos, decidió ir allí y... Sí, pero el mundo de Taranto, que es el conde de Edesa, ¿no? O sea, cuando es el conde de Edesa... No, no es el conde de Edesa. Es cuando consigue su condado, claro, deja de luchar, se dedica ya a defender su condado y punto. El conde de Antioquía. De Antioquía, eso es. El conde de Edesa, el primer conde de Edesa es Balduino, el hermano de Godofredo de Bouillon, pero que tiene que dejar el condado al poco tiempo, puesto que Godofredo de Bouillon, que era, digamos, un poco el líder, no era el líder de la cruzada, pero su moralidad exquisita, su caballerosidad extraordinaria, su valor y heroísmo, pues hicieron que todos los demás le reconociesen como el líder de la cruzada, y entre todos decidiesen que él fuese... Sí, es el que al final dice, no tomaré corona de oro donde Cristo tuvo corona de espinas. No me pondré corona de oro donde Cristo la tuvo de espinas. Y él sí que era de los que tenía intención de volver, porque era el conde de Flandes, de la Lorena, era un hombre con mucho poder, pero ante esa petición, pues decide quedarse, además como rey de Jerusalén. Luego su hermano... Balduino, que hemos hablado, pues sería Balduino I, que además fue un gran rey, el primero de una estirpe de balduinos bastante conocida. Entonces, bueno, también estaban, por ejemplo, en esa primera cruzada, pues muy importante, el obispo de Maro de Puy, que era el en muchos aspectos era el líder, bueno, además de ser el líder espiritual, pues también se convirtió en un líder militar y moral. Él muere, no llega a Jerusalén, para desgracia suya, muere en Antioquía, durante la defensa de Antioquía. Y luego fueron personajes importantísimos, como Roberto de Flandes, Roberto de Normandía, y, por supuesto, la cruzada fue apoyada en parte por Alejo Comneno, por los bizantinos, en parte, no demasiado, y finalmente por Venecia. La situación es la siguiente, es decir, nos encontramos con que han tomado Jerusalén, se ha creado ese reino y se tiene que convocar a las órdenes militares para que apoyen la defensa del reino. Bueno, las órdenes militares no existían en ese momento. Se empiezan a crear para eso. Claro, la primera orden es la orden de San Juan de Jerusalén. Los hospitalarios, ¿no? La orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que se crea, ya existía, lo que pasa es que ya, digamos que ahí se militariza. ¿Por qué? Porque hace falta órdenes que protejan los caminos para los peregrinos. Al fin y al cabo se había hecho la cruzada para asegurar la peregrinación, sobre todo. Luego, el reino que, como tú bien has comentado, pues se divide básicamente en el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, que le lleva a Raimundo de Tolosa y sus herederos, el condado de Antioquía, que le lleva a Raimundo de Taranto y sus herederos, y el condado de Edesa, que también forma parte de la familia de los Bullón. Bueno, pues hay una estructura militar, claro, pero además... Hay que defender también, hay otra cosa, un camino que es fundamental para los peregrinos, que es desde el puerto de Jaffa a Jerusalén, que está completamente abandonado. En primer momento empieza a haber conflictos entre los propios señores feudales del reino latino de Jerusalén. Aunque el rey de Jerusalén tenía un poco mano sobre todos, pero bueno, ya sabemos cómo son las cosas. Al final él tenía su casa, que era Jerusalén y alrededores, y los otros, sí, eres el rey, pero en mi casa mando yo. Entonces, para lo que os decía, para proteger esos caminos, ese camino, se crea la Orden del Temple, ¿no? Se crea la Orden del Temple, que es posterior a la Orden de San Juan de Jerusalén. La Orden del Temple nace precisamente en el Templo de Salomón, el Templo de Jerusalén. Sí, que es que eso todo lo... Has avanzado otro de mis grandes dudas. O sea, llegan 9 caballeros a las órdenes de Hugo de Payens. Estos 9 caballeros se sabe que ya llegaron a Jerusalén con la cruzada. Claro, pero ese es, y forman allí la Orden del Temple. La Orden de los pobres caballeros de Cristo. Muchos se vuelven a Europa. Hay unas revesas que se quedan, especialmente los hombres que venían con cada caballero que se queda con un territorio. Los que no van con ninguno de los nobles que se quedan se vuelven. Y estos, independientemente, no sabemos exactamente con quién venían, pero deciden quedarse un poco como ascetas, piden permiso para... Y hacen una... Sí, se constituyen como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, ¿no? Sí, sí. Que son Hugo de Payens, Godofredo de San Ademar, bueno, pues hay una lista... A mí sí me gustaría apuntar algo en este... sobre el tema. Es extraño, ¿no? Es extraño que se cree una orden de caballería... ¿De 9 personas? Lo primero... Y que les den el sitio más grande y más sagrado... Lo primero por el número. Pasa un tiempo hasta que les dan el Templo de Salomón. Realmente eso no es hasta tiempo de Balduino II, en 1118, a partir de 1118. Los primeros años no están de hecho en el templo, están en una estancia pegada a lo que hoy en día serían el Muro de las Lamentaciones, donde tiene... Pero fuera del templo. Donde tiene el pueblo judío, más o menos su mezquita, la mezquita que hay que ponerse, yo no sé si... O sea, la sinagoga. Digo, la sinagoga que hay junto al Muro de las Lamentaciones. Esa es la zona en la que ellos están al principio. Es curioso porque quizá hay mucho más, en lo que yo creo que interesa un poco aquí, mucho más o mucha más entrada hacia el templo que de la propia explanada de las mezquitas o de las propias mezquitas de Al-Aqsa, sí, o Templo de la Roca. La Roca, claro. Pero es lo que yo quería la decir. La entrada es que al mundo subterráneo. Esta es de la sinagoga. Esta es de esa sinagoga. Bueno, sabéis que en la mezquita de Al-Aqsa... Eso se dice poco. No, no, en la mezquita, pero también en la mezquita de Al-Aqsa, en los años 30, me parece que salió un arqueólogo que empezó a investigar, engañando a las autoridades inglesas, empezó a excavar a buscar tesoros por el templo, y de pronto rompió una... subiendo para arriba en un túnel, rompió una losa, y apareció en la mezquita de la Roca o de Al-Aqsa, una de las dos. Bueno, y le pillaron unos moros rezando, que montaron una que tuvo que salir corriendo. Es importante que sepamos que la... La Roca es el sitio más sagrado de las religiones. Es sagrado para todas. Pero no es una mezquita. Es un templo. No sé, no es mezquita porque no... No tiene, yo no sé exactamente tampoco... La cúpula de la Roca o la mezquita de Al-Aqsa, también llamada. Son dos distintas. Son distintas. Claro, la Roca es la roca donde Isaac iba a ser sacrificado por Abraham. Bueno, también es la roca donde está la huella de la herradura del caballo de Mahoma, y donde Josué tuvo su sueño. Todo eso. Y ve los distintos niveles de ángeles, arcángeles y tal. Todo eso es el templo de la Roca. Eso es el epicentro del Templo de Salomón, porque el Templo de Salomón se hace sobre esa roca. ¿Y la mezquita de Al-Aqsa? Está al lado. Al-Aqsa es una mezquita que hacen los musulmanes, ¿no? Posteriormente está como unos 80 metros, pero dentro de la parte, digamos, de lo que llaman... O sea, ¿tú cuando has ido al Muro de las Lamentaciones no la has podido ver? ¿O sí? ¿Se ve desde la explanada? No, yo he estado en la explanada de la mezquita. Lo que pasa es que no me dejaron entrar ni a la mezquita de Al-Aqsa ni al Templo de la Roca. Pero he estado tocado por fuera, digamos. O sea, que se puede acceder hasta la puerta. Y bueno, se puede acceder si te dejan. Sí, bueno, depende de la época. Yo sí. Estuve 15 días en Tierra Santa y me dejaron entrar el último día y a las 6 de la mañana durante 40 minutos. O sea, quiero decir... Pero depende de si te quieres poner o no la kipa o... No, bueno, si, o tú, si, tienes que tapado. Si tú dices que... No, los judíos no tienes que ir entrar. Tapado. No. Lo primero tienes que ir con la cabeza tapada. Esa parte está dominada por los musulmanes. Ah. Entonces, si tú dices que eres musulmán, puedes entrar. De hecho, yo llegué el primer día y digo, quiero entrar. Dice, perfecto. Dice, ¿es usted musulmán? No, digo, no, soy cristiano. Y además era la época cuando fuiste tú de las caricaturas en la revista danesa. Sí, fue en febrero del año 2006, que, bueno, fueron las primeras caricaturas del periódico este danés, del, no recuerdo cómo se llamaba, el Aftonbladet, todo así. Y luego, además, nos pilló... Cuando Ariel Sharon también. Estaba Ariel Sharon, que acababa también de darse su paseo por la explanada de las mezquitas, creando... Sí, provocó la segunda intifada. Luego llegó lo de las... Lo de los saltos del Golán y lo de los saltos del Golán. Y no nos pilló por los pelos, porque en sitios que estuvimos, yo estuve con Luis Vita, que hablaba sí. de alguna vez, fuimos los dos mano a mano, y no nos pilló los bombardeos, la guerra entre Hezbollah y Israel de milagro, porque cayeron bombas en sitios que habíamos estado 3 o 4 años. Sí, que era cuando los cohetes de los altos del Golán. Elegisteis un gran año para ir. Es que también había un tema de un amigo que bautizaba John su hijo. Ese viaje se puede contar. Cierto. Se le bautiza en Belén. Pero bueno, a lo que iba. La mezquita de Al-Aqsa es una mezquita que crean los musulmanes posteriormente para tener una mezquita donde rezar. Porque en la roca, en principio, no se reza. Es, digamos, como la... Para ellos es un poco como la roca de la Meca. Claro, la piedra sí, de la Meca. Sí, son, la piedra negra. Son templos, no son mezquitas. No lo mismo. La situación es la... Retomando el tema. Con 9 caballeros... durante 9 años excavando, bueno, o pasando el rato en un sitio, en un cuartel en el que cabían miles de soldados. ¿Qué explicación tiene eso? Hemos comentado por qué es sagrado para los musulmanes la roca. Sí, sí, porque ascendió Mahoma. Mahoma deja la huella del caballo, ¿verdad? Cuando asciende. Que es la misma roca. Yo entiendo, Ricardo, entiendo que el tema de los pocos caballeros templarios que crean la orden... Es que creo que es todo puramente simbólico. Que 9 caballeros, 9 años... Es simbología numérica. No me creo que fueran solamente 9 caballeros. Creo que eran bastante más caballeros. Creo que tenían bastante más funciones. Sé lo que se cuenta o sé lo que hay de fondo. Es decir, este tema de que están las caballerizas del templo de Salomón, están excavando. ¿Qué habrán encontrado? Van a terminar a excavar unos caballeros que renuncian a todo... para buscar los tesoros y tal, lo que básicamente es la búsqueda de los artefactos. Bueno, las caballerizas. Artefactos sagrados, las caballerizas, ¿no? Es la mezquita de Al-Aqsa. Y es el atrio del templo de Salomón. Claro, porque cuando se repone la cruz y se retira la media luna, los cristianos convierten en iglesia el templo. Sí, se convierte en iglesia. Y la mezquita de Al-Aqsa se convierte en la sede del templo. Digamos, en su base de operaciones principal. De base octogonal, además, ¿no? Octogonal es la de la roca. Ah. La otra no, la otra. Al-Aqsa no. La Al-Aqsa rectangular. Y entonces, esto es a partir de un segundo cuando ya les entrega todo el templo. De alguna manera, les entrega la orden, les entrega todo el templo. Ahí ya... Pero yo creo que lo que hubiesen descubierto o no descubierto ya lo habían descubierto. Yo mi opinión es que sabían ya lo que iban a buscar. Y casi dónde incluso lo podían encontrar. ¿Pero qué buscaban? Esa es mi pregunta, eso es lo que quiero que me contestes. El cáliz no, porque como todo el mundo sabe, está en España, en Valencia, en la de Valencia. Yo creo que iban, mi opinión, y mucha gente lo ha dicho, que pudieron... Hay dos opciones, o que encontraron. Entendemos que el santo cáliz no es el santo grial, ¿no? El santo cáliz, la copa con la que... El santo cáliz es el santo cáliz. Y el santo grial es otra cosa. No sé qué entiendes tú por Grial. Yo identifico Grial y Cáliz. ¿Él se refiere al de León o al de Valencia? No, el de León tiene muy pocas papeletas. Yo para entiendo ser que lo que hay es mucha mitología al respecto de este Sabéis que una vez más los amigos leoneses nos van a acabar odiando. De una forma o de otra siempre acabamos criticando a León. El ensayo... No estoy de acuerdo con ellos, El ensayo sobre Cáliz de Doña Urraca y tal es genial. Vale, muy bien, pero vamos a ver, si nos basamos en la historia, el que tiene todas las papeletas para ser el auténtico Cáliz y Santo Grial es el de la Catedral de la Valencia, sin lugar a dudas. El Santo Padre Benedicto celebra misa en Valencia con el Santo Cáliz, y yo entiendo que es por algo, entiendo que es por algo. Pero de verdad que si nos basamos... Bueno, hablamos de los templarios un poquito. De alguna manera... El Santo Cáliz de Valencia sí que hay que decir que se le entregan los templarios a Jaime I. De alguna manera está relacionado porque... La leyenda dice que esa gente que está buscando esos artefactos sagrados. Quiero acotar hoy esta sección... Sí, es que es verdad que es fácil desviarse del tema. Pero me gustaría acotarla porque... Os lo he dicho, no quiero. El tema Baphomet, el tema. Todo ese tipo de cosas. Preferiría hablarlas otro día. Da para mucho. Yo creo que hoy es mejor centrarnos más en el principio. Bueno, yo volviendo un poco al tema, sí me gustaría decir una cosa sobre. Bueno, se ha dicho mucho que. ¿Por qué una nueva orden cuando estaban los hospitales de San Juan de Jerusalén y tal? Para vigilar los caminos, para proteger a los peregrinos y tal. Bueno, había muchos peligros en el camino de los peregrinos. Cuando peregrinaban hacia Tierra Santa, y fundamentalmente eran los musulmanes, evidentemente. Musulmanes, muchas veces, ya no por motivos de religión, sino simplemente pues asaltantes de caminos, independientemente de su religión, que veían pasar por ahí a los cristianos, y bueno, ¿por qué no ir a por ellos? Después de las cuatro cosas que llevaban y acabar con ellos. Pero a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, sabéis que he traído la regla del temple. El temple al principio adopta la regla del cister cuando con todas las bendiciones de San Bernardo de Claraval. Ese es el gran valedor del temple. Exacto. Pero luego, posteriormente, consiguen aprobar su propia regla. Las reglas vienen a ser los estatutos de la orden del temple. Son pesos, pero al final se basan en pobreza, obediencia y castidad. Sí, bueno, muy resumido es eso, pero lo cierto es que recogen. Todo el universo templario, es decir, desde o de cualquier orden, desde los órganos de gobierno de la orden, la jerarquía que se establecía, hasta, por ejemplo, cosas tan nimias o tontas como cómo debe ir vestido un sargento templario, o cómo va el caballero, o qué colores, o el estandarte, el pendón, tal, que si el blanco, que si el negro, en fin, recogen absolutamente todo. Y sí, una cosa que me gustaría decir, porque a mí me ha llamado mucho la atención, Voy a hablar de leones en Palestina. Sé que esto hoy es surrealista, pero es que yo me quedo con lo accesorio de la historia, que a mí es lo que realmente me llama la atención. Bueno, lo que es la geografía de Palestina ha cambiado mucho en estos años. Es decir, en su día, yo no voy a decir que eso fuese un vergel o fuese un tremendo bosque o tal, pero sí voy a decir que desde luego no se parece en nada la Palestina actual con la Palestina... Ni todo el norte de África. Con la Palestina de entonces, de la época de la que estamos hablando. Porque lo cierto es que, en fin, había leones. Había, perdona Antonio, había en esa época, estamos hablando de... Bueno, hace mil años, había todavía leones en el Atlas marroquí, aquí al lado de España. Según el Cantar del Mio Cid, en España había leones. Bueno, no les había ya en la época del Cantar, pero esos probablemente fueron un poquito de ficción. Leones extranjeros que habían venido aquí. Pero sí me gustaría decir, bueno, en el punto 55 de la regla del temple, que titulan sobre la caza, se dice: prohibimos colectivamente a todos los hermanos que cacen un ave con otra ave. No es bueno que un hombre entregado a la religión sucumba a los placeres. Se refiere a la cetrería, bueno, ¿no? Cetrería y caza en general, ¿eh? Porque lo titulan sobre la caza, realmente. Pues lo que debe hacer es acatar de buena gana los mandamientos de Dios, rezar con frecuencia y confesar cada día a Dios, con los ojos llenos de lágrimas en sus plegarias, los pecados que ha cometido. Que ningún hermano frecuente la compañía de hombre que caza un ave con otra. El religioso debe comportarse de manera sencilla y humilde, sin reír o hablar en exceso, sino razonablemente y sin alzar la voz, y por esta razón ordenamos especialmente a todos los hermanos que no vayan al bosque con arco largo o ballesta para cazar animales, aquí ya estamos hablando de caza mayor, para cazar animales o para acompañar a quien quiera hacer tal cosa, salvo para salvarlo de los paganos infieles por amor al prójimo. Sí, eran ciertamente animalistas, ¿eh? Sí, igualito. Yo entiendo que sinceramente es una regla tan austera. Sí, que el placer que de la caza rompe con. Porque vamos a ver, la caza, en fin, todos sabemos que la caza es un. Ya no es que sea un placer, es una necesidad. Ha estado siempre muy vinculado. Sí, pero para los nobles era un placer. Pero sí, probablemente lo entendieran como diversión y dijeran, claro, hay que romper. De distanciarse del deporte. Exactamente. Rompemos con nuestra vida anterior y entonces, en fin. Tampoco deberíais seguir a los perros, ni gritar o charlar, ni espolear a un caballo por el deseo de capturar a una bestia salvaje. Bien, queda claro que la orden, la regla del temple, prohíbe la caza a todos los caballeros templarios, a todos los miembros. Pero, claro, atención, porque luego en la siguiente regla dice, sobre el león. Cierto es que si os ha encomendado especialmente el deber de dar vuestras almas por vuestros hermanos, tal como hizo Jesucristo, y de defender la tierra de los paganos incrédulos, que son los enemigos del Hijo de la Virgen María. La prohibición de ir de caza antes mencionada no pretende incluir al león. Atención. Pues el león llega sigilosamente en busca de alguien a quien pueda devorar, y sus garras están alzadas contra todos los hombres, y las manos de todos los hombres están alzadas contra él. Es decir, aquí había un problema muy serio con los leones. Había muchos peregrinos. ¿Pero dónde era el problema con los leones? En Palestina, ¿seguro? Evidentemente. Por supuesto. ¿Seguro? Por supuesto, sí. Te digo, tú sabes que la orden del temple tenía capacidad para viajar a muchos sitios, incluso sitios en los que no se conocía. Perdóname una cosa, Ricardo. La orden del temple se funda con la función de proteger al peregrino en Tierra Santa. Es decir, básicamente Palestina. Bueno, No en Europa. Luego se extiende. Pero originariamente su labor es vigilar los caminos. Antonio, en Tierra Santa. Perdona que te corrija. Esa labor era la labor de la Orden Hospitalaria de San Juan. La labor original de la Orden del Temple era proteger el Templo de Salomón y el Santo Sepulcro. Bueno, y proteger a los peregrinos. ¿No? Sí, luego, sí, el camino ese de Jaffa a Jerusalén. Bueno, claro, eso cuando. Ya a partir de Balduino II. Cuando van a Europa. Y vuelven con un montón de caballeros. Sí, claro, entre nueve no pueden. Es que yo pienso que son un montón de caballeros desde el primer momento. Sí. Independiente. Creo que lo de los nueve caballeros es simbología pura. No, o sea, simbología numérica. Hay un solo dato que diga que el temple estuviese en otro sitio hasta el año 1118 que no fuese el Santo Sepulcro y el Templo de Jerusalén. Hay un solo dato. En cambio, se sabe que desde aproximadamente 1105 ya estaban los hospitalarios. No quiero hacer comparación, evidentemente no viene al caso, pero realmente el temple empieza a crecer a partir del viaje que hace Hugo de País y Godofredo de Saint-Omer a Europa en el año 1118. Sí, esa es la gran gira para captar. Voy a contar, si me permitís. Un punto de inflexión. Si me permitís, voy a contar otra historia un tanto accesoria, pero también directamente relacionada con este tema. Y nos vamos a desplazar geográficamente a la península ibérica, concretamente vamos a Santo Toribio de Líbana, donde sabéis que en ese monasterio hay un lignum crucis, es decir, un resto de la cruz en la que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Es un trozo de madera, de cedro, madera de cedro. Libanés, seguramente, ¿no? Bueno, o de Jerusalén. No necesariamente. Ahora te explico. Yo he tenido la ocasión de estar allí, aparte de que es un viaje maravilloso, muy bonito, y que de verdad recomiendo a todo el mundo, porque la zona no puede ser más bonita, es paradisíaca, es una zona de montaña paradisíaca. Y en fin, pues merece la pena la visita. Ya sabéis que celebra un jubileo cada cierto tiempo. Bueno, y tú como miembro de nuestra asociación sabes que este año tenemos programado una peregrinación de Palencia para reactivar el camino esa ruta, antiguo de Palencia hasta Santo Toribio de Líbana. Bueno, pues en Santo Toribio de Líbana conservan esta reliquia que sé lo que todo el mundo piensa y lo que siempre se ha dicho, que Hay muchos lignum crucis que podríamos hacer reconstruir un bosque entero con la cantidad de madera que hay si hacemos caso a que todo es lignum crucis y tal. Bueno, yo no sé si es para tanto. Yo lo que sí es que este tiene todas las papeletas. Si hay algún auténtico... De que este sea lo mismo que he dicho antes sobre el Cali de la Catedral de Valencia, lo voy a decir ahora sobre el lignum crucis de Santo Toribio de Líbano. Tiene todas las papeletas para ser el auténtico, si hay algún auténtico. No, hay varios entonces, perdona. Solo digo que este es el que más probabilidades tiene de ser auténtico. Antonio, no rebato el que haya otros que también lo sean. Te discrepo en que tenga las mismas posibilidades que el Cáliz. El Cáliz tiene sus posibilidades. El lignum crucis de Santo Toribio es, sin lugar a dudas, parte de la Santa Vera Cruz. Como lo son otros cuantos. Hombre, podemos hablar, por ejemplo, de Zamarramala, en Segovia, que nuestro querido Fernando III, nuestro rey santo, visita y adora. Iglesia templaria, ¿no? Iglesia templaria, sí. Donde Cabonal y templario. Otro monasterio templario que se encuentra, en Murcia, que es... Caravaca de la Cruz. Sí, correcto, claro, por supuesto. Como podemos hablar de otras reliquias de la Santa Veracruz conocidas. Bueno, yo lo de Santo Toribio no lo digo frente al resto, hay miles de reliquias antiquísimas de la Veracruz que ahí sí que evidentemente darían para hacer más de una cruz. Algunas serán de verdad y otras serán de mentira porque no está tan datada su historia. Pero la de Santo Toribio está perfectamente datada. Efectivamente, ese es el tema, que es que si seguimos la pista histórica documentada de cómo llega ese resto de Santa Veracruz hasta ese enclave perdido en la montaña... Está datada al 100%. ¿No? Claro, nos damos cuenta de que es muy probable que sea auténtica. Bueno, yo no me quiero desviar mucho del tema. Digo esto porque esa cruz, ese trozo, ese resto de cruz está hecho de... Es madera de cedro y Jerusalén estaba rodeada por un bosque de cedros. Claro, hoy es impensable. Es impensable. Porque hoy es un desierto, hoy es una explanada, hoy es, en fin, es algo árido. Pero en su día... No tanto. Bueno, en su día, pues debía ser... No digo que fuese un vergel, pero sí digo que era completamente distinta la orografía que tenía a la que tiene hoy en día. Y entre otras cosas, había leones. Entonces, a mí como es algo que me ha llamado mucho la atención, me gustaría decir que no solamente combatía la Orden del Temple contra el enemigo musulmán, sino que también combatía contra los leones. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar un trocito de la película de Arn, el Caballero Templario, y a partir de ahí seguimos hablando un poco más de este tema, aunque tampoco creáis que nos da mucho más el tiempo, ¿eh? O sea, que hay que ir cortando un poquito también, acotando un poquito los temas, ¿de acuerdo? Seguimos en un momento. He escrito una carta al obispo, quien ha dado el visto bueno a la petición que hemos hecho. Bajo el nombre de Arn de Gotia viajarás en primer lugar a Roma y de allí a Tierra Santa. Padre, yo... Serás un caballero templario, Arn. Un guerrero al servicio de Dios. En un tiempo récord, la Orden del Temple empieza a alcanzar grandes riquezas y poder. Además, tiene la suerte de convertirse en el ojito derecho de papas, reyes y nobles. Con eso consiguen donaciones y bueno, incluso el sucesor de Hugo de Payens, Roberto de Crayón, obtiene del Papa en el año 1130 la bula Omne Datum Optimum, que le otorga plena independencia y autonomía respecto a los obispos y al clero. Seguramente este sea el momento decisivo para que la Orden del Temple empiece a alcanzar las cotas de riqueza y poder que luego alcanzó. Sí, solo tenía autoridad el Papa sobre ellos. Claro. Que eso es luego al final lo que también les lleva a desaparecer. Claro. Y bueno, quizá en otro programa podamos hablar más de eso, ¿no? Porque a partir de la caída del Temple, comienza también de alguna manera la caída del viejo concepto de cristiandad europea. El caso es que, bueno, el temple, a partir de esa bula, tiene derecho no solo a no pagar impuestos a los obispos, o sea, no pagar el diezmo, sino que también tiene derecho a recaudar impuestos. Y la orden comienza a extenderse también fuera de Tierra Santa. Es decir, ya tienen una zona en la que defienden, incluso creo que son 18 plazas, casi son línea de frontera en la que defiende Tierra Santa, pero a la vez están montando encomiendas en Europa, en las que funcionan a nivel autónomo, las que van generando pues una serie de negocios a nivel de impuestos, de agricultura, de ganadería, eso van generando una serie de rentas con las que se autofinancian cada encomienda y a la vez encima están consiguiendo que esos excedentes se dediquen a otras inversiones. Puede ser a hacer préstamos, puede ser a pagar las campañas de Tierra Santa. Sí, bueno, todo esto tenía un fin, que era conseguir fondos para defender el reino cristiano de Jerusalén. Y de hecho, mientras existió el reino cristiano de Jerusalén, o posteriormente el reino de San Juan de Acre, digamos, el Trípoli, ¿no? Que fue lo último que aguantó las últimas décadas, pues nadie osó tocar a la orden, porque al fin y al cabo, aunque le doliese, ese dinero iba para allá. ¿Cuál es el problema de la orden? El día en que se pierde todas las posiciones de Tierra Santa, el día que se pierde cualquier participación en la frontera islámica, entonces ya solo se empieza a ver el dinero que tienen, el poder que tienen, el dominio que tienen sobre la política del momento. Los templarios además tenían también un ejército de élite. Se decía más o menos que en la época de máximo esplendor tenían 600 caballeros, casi el doble de sargentos. También los condenados a muerte podían redimir pena, bueno, condenados a muerte o cadena perpetua, podían redimir condena en el temple. De hecho, la película de Arn, el caballero templario, precisamente va de eso, de un condenado que puede redimir pena en Tierra Santa. Y además había una serie de tropas mercenarias, que eran los turcos, bueno, todo el que se quisiera enrolar, pues sobre todo para hacer infantería y caballería. Y aquí hay un detalle muy curioso que me gustaría reseñar, que es el de había infantería, había caballería y también había lanceros. Los lanceros, que eran mercenarios, se llamaban freelance. O sea, que es el mismo nombre de freelance de autónomo de hoy en día, ya se empleaba en aquella época. O sea, eso es de ahí viene el nombre de freelance. O sea, lanza libre, ¿no? Tío que cobraba un sueldo por trabajar. Lo desconocía completamente, me parecía una cosa impresionante. Sí, esto era muy, muy, muy, muy, muy habitual en el temple. Las promesas temporales, digamos. Había monjes, pues como en cualquier otra orden, de por vida. Luego les había que podía ser un año, 3 años, 10 años, 20 años, y podía ser por diversas causas. A veces simplemente porque decidían dedicar esos años a ayudar al temple y ayudar en la causa que defendía. Hubo otras veces, como ha dicho Ricardo, pues por redimir. Sí, por una condena. O pecados. Sí. El caso es que mantener una campaña de esas era complicadísimo. Entonces, claro, si no teníamos lo que hemos dicho antes de... Sí, perdona. Sí, bueno, esto es una parte importante para entender los problemas que hubo siempre entre la orden del hospital y el temple. El hospital siempre fue más elitista en este aspecto. No admitía este tipo de contrato, digamos. Decían que el hospital y el temple eran más o menos como dice dos hermanos gemelos que se matan entre ellos dentro del seno materno. O sea, casi siempre estaban peleados, casi siempre. Que muchas veces se perdieron campañas por no ponerse de acuerdo, aunque luego también dice muchas veces también lucharon en conjunto sin ningún problema. O sea, todo depende de la época, del maestre de turno, era la clave de eso. Hay otro tema también interesante. Un día, bueno, lo hablamos el día del Camino de Santiago, cuando hablamos de la tarjeta de crédito expedida por... Sí, se habló un poco, sí. Que es un sistema que yo estoy seguro que eso sí que se tuvo que aprender en Tierra Santa. Es decir, tú dejas tu patrimonio, tu oro, en el primer sitio del camino y te van dando mediante una carta cifrada. Realmente esto... Una carta de pago y una clave. Esto ya los judíos lo practicaban. Por eso te digo, yo creo que se lo aprendieron. Se practicaba en Europa. Lo que ocurre es que para el cristiano de la época... era primero más, vamos a llamarlo, más religioso, hacerlo con una orden cristiana que con los judíos. Y segundo, que además te da unas garantías. Es la solvencia, la clave está en la solvencia. Absolutas. Es decir, el temple llega a tal grado de poder que la solvencia, bueno, es tal que hasta los propios monarcas confían en ellos para que les gestionen la economía. Es decir, es que si tú le dejas tu dinero, tú metes tu patrimonio en un banco cuando el banco te da confianza. Si el banco no te da confianza, no dejas el dinero. Y el temple tiene esa capacidad de generar confianza por su solvencia. Ergo, a los judíos no les gustaba mucho el temple. Claro, porque su negocio. Bueno, lo cierto ahí lo dejo. Lo cierto es que el temple sí tuvo relaciones con. Creo que con todo el mundo. Es decir, tenía relaciones con los sufíes musulmanes. Supongo que también tuvo relaciones con los judíos. En fin. Iría aprovechando, probablemente, ahí aprendiendo y aprovechando pues, las enseñanzas de las distintas culturas y lo aplicaría luego pues, en su propio beneficio. Es lógico, que mi opinión respecto a esos tesoros que pudieron encontrar en los pasadizos del templo de Salomón, mi opinión es que realmente lo que adquieren es conocimientos. O sea, conocimientos sí. Y bien aplicados. Una cosa es saber tener información y otra cosa es saber aplicarla. Claro. Ellos consiguen acceder a una información que les sirve para aplicarla. Muy bien. Lo cual no desmiente el hecho de que existiese un tesoro templario, porque realmente atesora grandes riquezas, que es uno de los motivos que lleva Fernando el Hermoso, no el nuestro. El tesoro no tiene por qué ser un tesoro encontrado, sino un tesoro adquirido. Y a Clemente V a aniquilar la orden del templo en su día. Básicamente apropiarse de todas sus propiedades y tal. Pero ciertamente sí es posible que llegaran a acumular un auténtico tesoro. Pero que yo entiendo que procedía más de donaciones de las grandes familias europeas, que todas ellas tuvieron alguien en la orden del temple y además no escatimaban a la hora de hacer donaciones y de ayudar a la orden para engrandecerla y para que, en fin. Antonio, tú sabes que el temple, la casa del temple de París, era la reserva federal del Reino de Francia. O sea, tenía el tesoro francés, estaba metido ahí porque se lo había prestado. O sea, lo gestionaban los templarios. O sea, era la economía estaba en manos de. Y además coincide en la época en la que el papado reside en Toulouse. En Aviñón, no en Roma. Entonces, en fin, sí. Era una situación. Sí, extraña, complicada. Complicada, especialmente para el temple, sí. Claro. Decían también que, bueno, a nivel ganadero y agrícola trajeron las mejores innovaciones, o sea. Bueno, manejaban muchos territorios, como bien has dicho, tenían muchas donaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del rey Alfonso el Batallador de Aragón, que le cede el propio reino. Luego hay una serie, claro, no podían ser reyes de Aragón y hay una serie de juicios y que al final pues se quedan con lo que se quedan. Pero bueno, es un ejemplo de la solvencia que podían adquirir, ¿no? Debido a las donaciones que recibían. Yo voy a añadir un último tema, que es el tema de las. Te digo porque ya sé que hay que ir terminando. Es el tema de la flota. O sea, los templarios se hacen una flota naval espectacular. Tenían dos puertos principales. Espectacular. Sí. Pues sobre todo garantizan el comercio, el transporte de pasajeros, el transporte de tropas. Pero hay una duda, y esa es la última duda que te dejo ahí abierta para el próximo día que hablemos de los templarios. Sé cuál es, Ricardo. ¿Por qué el puerto de La Rochelle es el templo principal, que está en el Atlántico, es el templo principal del temple, cuando su área de influencia está en el Mediterráneo Oriental? Porque como todo el mundo sabe, llegaron a América y de ahí estarían plata, que es lo que les hizo ricos. Ahí se queda. Vamos a parar, vamos a descansar. Bueno, realmente el puerto principal era el de Aigues Mortes, pero bueno. Sí. Lo cierto es que la Orden del Temple lo que buscaba era garantizar el transporte de los peregrinos a Tierra Santa, y efectivamente, tal y como dice Luis Carlón, ese era el puerto principal. El resto es todo leyenda. Y bueno, que no seré yo quien vaya a desmentir el que pudieran o no haber llegado a América y estuviesen explotando ya las minas de plata, pero yo personalmente me cuesta muchísimo creerlo. Yo creo que vamos a hacer como hizo Jacques de Molay, os emplazo a un nuevo programa. Sí, es que da para mucho, sí. Os emplazo para terminar de hablar de esto, de momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a pasar ya a la última sección en la que vamos a recomendar, como siempre, libros. ¿De acuerdo? Thank you. La Biblioteca de Alejandría. Ya tenemos que ir terminando, porque la verdad es que se nos va pasando, como siempre, más tiempo de lo que habíamos estimado en un principio. En esta sección, es la única formal que tenemos en este podcast especial sobre misterios, enigmas históricos, vamos a tener la sección de la Biblioteca de Alejandría, que es al final la que más nos gusta. Hoy venimos cargados de libros, pero además todos queremos recomendar unos cuantos. Entonces, yo creo que lo que mejor es que cada uno empiece a recomendar sus libros. Entonces, si quieres, Luis Carlón, empezar recomendando tú. Perfecto. Pues yo, en principio, me he traído, respecto a los temas de hoy, me ha sido un poco difícil, pero bueno. Me he traído un libro que escribió el gran Ricardo de la Cierva, se llama Templarios, la historia oculta. Realmente le pasa a este libro lo mismo que nos ha pasado a nosotros, que tampoco es que Ricardo de la Cierva encuentre muchas cosas ocultas, pero sí que hace un repaso bastante amplio a toda la historia de la Orden del Temple, y además lo aumenta un poco a todo lo que fue el reino latino de Jerusalén. Así que, bueno, creo que es un libro de los más serios para entender lo que fue el Temple, teniendo en cuenta que, desde mi punto de vista, hay mucha metralla, ¿no? Sobre el Temple puede haber sobre el Temple de hay mucha fricada, mucha maldad, mucho engaño y mucha tontería. Esto es un libro serio, como todo lo que hizo Ricardo de la Cierva, y me resulta, creo que es recomendable. A nivel novela también quiero recomendar, ya que se ha comentado aquí, la trilogía del Templario de Arn Magnusson, de un templario sueco, que me parece muy interesante. Fue éxito total en Suecia pues hará unos 15 años, esa trilogía. Y la película también fue un exitazo en Suecia, bueno, y en el resto de Europa. Sí, sí, lo que pasa es que bueno, la película la pasa como a todas las películas. Cuando has leído las novelas antes, pues la película se te queda muy corta. Y luego también, las películas suecas tienen dos problemas, no que sean dos problemas, es que tienen, en Suecia hay muy pocos actores, y todos salen en todas las películas. Siempre lo mismo, sí. Es que yo veo como aquí, lo que pasa... Sí. Sí. No son tan progres, pero como aquí. O sea, no, pero es que al final es eso, al final te encuentras todas las películas, las protagonizan los mismos, y te encuentras al de los hombres que no aman a las mujeres, haciendo aquí también de caballero. Entonces, claro, eso es un pequeño hándicap. Y luego el segundo es que tienen la manía, y yo creo que también por influencia de las televisiones, que hacen una película, la presentan como película de cine, pero luego en el momento en que quieren darla en la tele, la hacen en una serie de 3 capítulos y la alargan muchísimo, y ya pierde la esencia del largometraje. Yo aquí en España no sé cómo... Sí, aquí se ha dado, primero la vi yo como largometraje, y luego, o sea, de cine, que no sé si yo la vi en la tele o en vídeo, y luego ya la vi como miniserie de 3 capítulos, de 1 hora y media cada uno de ellos. Sí, sí, sí. Y ya empezaban a alargarla demasiado. Yo es que no, he visto las 2 películas suecas en sueco, pero no he visto lo que se ha hecho aquí en España. Pero bueno, recomiendo, y además también recomiendo a quien tenga oportunidad de, una vez leídas las novelas, de viajar a los sitios que relata la novela. Yo lo hice hace unos años, que es la parte, digamos, medieval de Suecia, el origen cristiano del país. Y la novela, además de ser un gran retrato del temple, pues también narra la creación de Suecia. Y luego de los otros, de Drácula, pues al que no haya visto la película de Bram Stoker, o no haya leído, bueno, la película de Coppola, de Drácula de Bram Stoker, o como yo, no haya leído la novela, pues que lo haga, claro. Antonio, ¿tú qué nos recomiendas? Bueno, tú has leído unos cuantos libros también. Sí, me gustaría decir que, desde luego, estoy completamente de acuerdo con Luis Carlón cuando dice que deberíamos ir a Tierra Santa. Creo que todo cristiano debería ir a Tierra Santa, y si fuese así, pues cambiaría muchas cosas probablemente, pero en fin, no, es complicado, es molesto, en fin, yo es algo que espero hacer algún día, no lo he hecho nunca, y espero, honestamente te lo digo, y lo he hablado con mi mujer muchas veces, me gustaría mucho ir y espero tener la suerte de ir. Yo, mis libros, me voy a centrar, bueno, sí, respecto a la Orden del Temple, podríamos recomendar cientos de libros. Se ha editado tantísimo en los últimos años, que, en fin, son muchos, pero yo realmente no voy a recomendar ninguno, sinceramente. Tengo un montón de ellos en casa, podría recomendar muchísimos, pero no voy a hacerlo. Voy a centrarme en el tema de los vampiros, y voy a recomendar 2. Y además, ya anticipo que uno de ellos no lo he leído. El que sí he leído es una novela, se titula La historiadora, es de una tal Elizabeth Kostova, que pese al apellido es norteamericana. Es una novela que se editó en el año 2005 por la editorial Umbriel y se edita un poco al albor del exitazo que tuvo en su día Dan Brown con El Código Da Vinci. Fue un pelotazo. Yo no sé, en fin, yo veo que todo el mundo ha leído El Código Da Vinci. Es una novela que es que la coges y en cuanto abres la primera hoja, pues te la has leído en dos días, ¿no? Porque no puedes abandonarla. Entonces, esta novela viene un poco en la órbita de lo de Dan Brown. ¿Qué ocurre? Pues que no tiene la misma narrativa, es bastante más pesada. Yo he leído críticas en internet sobre ella y lo cierto es que hay gente a la que le resulta una novela francamente pesada y larga de leer. Yo voy a dar mi opinión. Para un aficionado al tema de Vlad Tepes, de los vampiros, de tal, pues me parece que es una gran novela. Sinceramente creo que es una gran novela. Viene a hacer de alguna manera lo que hace Bram Stoker en su día, es decir, coger el mito y ponerlo en su época, en la época victoriana, y desarrollar una historia. Bueno, pues esta mujer lo que hace es novelar el personaje histórico, pero con ciertas pinceladas del personaje literario que crea Bram Stoker. Y además lo ambienta en la Europa central comunista, en la Centro Europa comunista de los años 70 y tal. A mí, personalmente, sí me gustó. Es verdad que es una novela quizá un pelín larga, pudo haberse ahorrado bastantes páginas a la hora de narrar la historia, pero a mí sí que me gustó. Me gusta porque, además, no me decepciona al final, pese a lo que diga mucha gente, me parece un final muy coherente que, por supuesto, no voy a destripar. Y bueno, pues si alguien tiene interés en este tema, le gusta lo que hemos hablado de Vlad Tepes III y sus posibles vinculaciones con el mito y tal, yo recomiendo que la lea, sinceramente. A mí sí me gustó. Sé que no es una opinión mayoritaria, pero yo personalmente disfruté bastante esa novela. Y la segunda, ya acabo, ya la segunda recomendación que hago, y esta es la que no he leído, es un ensayo llamado Los vampiros a la luz de la medicina. Esto es un... realmente no es un ensayo, es una tesis doctoral que acaba publicando un médico en ciernes, hace ya unos cuantos años, presenta una tesis doctoral sobre, bueno, en fin, analiza los síntomas de todas las tradiciones de los vampiros centroeuropeos. Efectivamente, eso, ¿no? Analiza los síntomas y lo que hace es, pues bueno, da un diagnóstico sobre lo que realmente él cree que pueden estar, el mal que pueden estar padeciendo, y lo que hace es recopilarlo y es su tesis doctoral. Y la ha publicado. Lo original del tema es que tiene tanto éxito que se publica, se edita y se vende. Y la gente la compra, vende. Claro. Que es y lo más gordo de todo esto es que un montón de años después de todo esto, porque estoy buscando el año que sí me gustaría, bueno, 26 de mayo de 1995. Es decir, es una obra que se edita en 1995, yo en su día lo oí en la radio, y a día de hoy, en fin, en 2017, han pasado tres días. Os estoy contando aquí pues que hay un señor que estudió medicina y que su tesis doctoral versaba sobre este tema, lo editó y se vendió. Y si entréis en Amazon, pues creo que incluso lo podéis comprar. No sé si estará en versión Kindle. Yo no sé si Antonio acaba de comprarlo, pero estoy viendo que tiene la página abierta. En fin, es una anécdota que quiero contar. Si sería, leí hace mucho tiempo un artículo que se escribió en la Crónica del Mundo, también te hablo hace 15 o 20 años por lo menos, en el que hablaban eso de los años principios del siglo XX en España. La gente que sufría porfiria estaban completamente apartados, porque ellos necesitaban, en lugar de hacer transfusiones, bebían sangre y no era sangre humana. Y la repelencia al ajo. Claro, entonces lo que hacían era, se iban a los mataderos a comprar. Claro, sí. Y se iban a los mataderos a comprar sangre de cerdo, sangre de ternera o de vaca, para poder curarse de esa enfermedad. O sea, y estaban como apestados, eran los vampiros españoles. Entonces yo no sé si sería rey de esa tesis. Yo recuerdo que la época de ese artículo era más o menos hace 15, 20 años. Bueno, sí puedo decir en este momento que de segunda mano se venden dos ejemplares a 53 euros. Pues es decir, ha revalorizado la obra este Juan Gómez Alonso, que estará ejerciendo su profesión de médico a día de hoy. Creo que era gallego. Estará pues en La Coruña o sabe Dios dónde, de pediatra o de... En fin, con la especialidad que sea. En esta España actual puede estar en Inglaterra perfectamente. Sí, perfectamente. Perfectamente. Pero bueno, que sepa que su obra a día de hoy se ha revalorizado y se cotiza, ¿eh? 53 euros por un ensayo está bien, a día de hoy. Yo voy a proponer dos libros. Sobre Drácula quería ver, bueno, ya he propuesto ya cuando he hablado de Drácula, de Bram Stoker, que creo que es fundamental leerlo, pero voy a proponer también sobre el Doctor Torralba, que ya sea la parte más desconocida de este podcast, ¿no? Sobre el Doctor Torralba hay dos libros, que sería el de La historia de los heterodoxos españoles, de Méndez Pelayo, que creo que son 11 tomos, y realmente luego habla muy poquito de él. Y luego el que lo explica muy bien es La España extraña, de Jesús Callejo y de Javier Sierra. Es un pedazo de trabajo en el que hablan de este tipo de cosas raras que tanto nos gustan, y están todas contadas, todo histórico, ¿eh? Todo enigmas históricos. De hecho, de ahí cogeremos más para futuros podcasts de misterios y enigmas, porque al final hay un montón de temas interesantísimos. Luego, sobre los templarios, voy a recomendar un libro que se llama La vida cotidiana de los templarios en el siglo XIII, de George Bordonov. Y he de confesar que este libro yo creo que no lo compré. Este libro lo tengo yo en mi casa desde el año 93 o 94 también. Pero es que yo este libro yo creo que me lo dejó alguien. No recuerdo quién y nunca se lo devolví. Entonces lo tengo aquí, lo tengo en casa. Si se acuerda quién me lo dejó, que me lo diga. O sea, para no devolvérselo, evidentemente. Ya sabéis que los libros cuando se prestan no se devuelven. Sí, es el motivo por el que yo normalmente no suelo prestar libros. Es que, bueno, el libro es interesante porque desde el punto de vista que es un tío que te explica muy bien cómo era la vida diaria del templario. Y yo creo que es un tema que tiene que quedar ahí pendiente para el próximo podcast que hagamos sobre los templarios. Yo creo que tras escuchar esto, las recomendaciones que habéis hecho, pues poquito más podemos añadir. Solo quiero agradeceros vuestra presencia, tanto a Luis Carlón, muchas gracias por haber venido. Pues nada, muchas gracias, un placer como siempre hablar de historia y de anécdotas de la historia. Y bueno, pues como siempre, una recomendación, mucha historia y mucha tradición. Antonio, espero que te hayas divertido en esta primera intervención en el podcast de la tertulia de la historia. Pues efectivamente ha sido así. Ricardo, muchísimas gracias por esta oportunidad que habéis dado. Yo sí que me gustaría decir que el ponerme a mí aquí a hablar de historia, pues es como ponerme a tocar la guitarra delante de B.B. King y de Paco de Lucía, como ya decía hace no mucho a otro, y de verdad que, en fin, espero, en fin, seguro que hay mil incorrecciones en todo lo que he dicho, en fin. No somos ninguno, no somos historiadores, somos difundir. Esto es una tertulia. De verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros, sabéis que os sigo, que estoy encantado de oíros, y que bueno, para mí es un auténtico honor estar aquí con vosotros. Para nosotros también. Y he disfrutado, en fin, ha sido una hemorragia de placer. Bueno, dada la cantidad de sangre que ha habido en este podcast. Sí que... Una auténtica hemorragia de placer estar con vosotros, absoluta, de verdad, hablando absoluta. De estos temas. Ya para terminar, simplemente quiero recordaros, porque he decidido que voy a hablar de las sintonías que se usan, aunque se pongan al principio, voy a hablar al final. Porque es verdad que al final la gente cuando empieza a escuchar un podcast lo que quiere es oírlo desde el principio sin interrupciones. Es que además el otro día he escuchado no era un podcast, era un programa de radio, que luego se pone de una radio local, que luego se pone en iVoox en el podcast, y la verdad es que se han tirado 25 minutos haciendo una introducción, de presentando a los que van a hablar, hablando de lo que van a hablar, durante 25 minutos en un podcast de una hora. Entonces yo he decidido que es mejor esto hablarlo al final. El que no quiera escuchar esto ya puede cortar. Con lo cual, bueno, hay que hablar un poquito, comentar simplemente que la sintonía principal que usamos es la de March of the Warrior, de Butterfly Tea, y para la parte del sumario usamos una canción que se llama Viking Battle, de Jay Martínez. Luego también quiero recordarte cuáles son nuestros perfiles en las redes sociales y en internet. Ya sabes que nuestra página web es latertuliadelahistoria.com, www.latertuliadelahistoria.com, y en Facebook tenemos un perfil creado que se llama facebook.com/latertuliadelahistoria. En Twitter es más rápido porque sería @tertuhistoria, ¿vale? Y luego, si nos quieres oír, ya sabes que nos puedes oír tanto en la web directamente en www.latertuladelahistoria.com, lo repito ya creo por tercera o cuarta vez, y si no también nos puedes oír en iVoox, en Stitcher y en iTunes. Ya sabes que, como siempre, te agradecemos que nos hagas valoraciones, que nos escribas reseñas, que le des al me gusta, porque todo esto nos hace que cada vez nos oiga más gente. Pues muchas gracias por estar ahí y por seguir siendo un oyente fiel de La Tertulia de la Historia. Te ha hablado Ricardo Botín para La Tertulia de la Historia.